柔らかい、柔らかすぎる。 En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. Bienvenido una vez más al Saga Podcast. ¿Ese es el más voces? Es que estoy borracho. Ay, no más. ¿Por qué estás borracho, pinche necro? Porque me comí un pinche de borrachito de esos de dulce. Ay, güey, ¿te acuerdas en la calle tirado? ¿Por comer un borrachito? ¿De esos que venden en Puebla? Ándale, ay, son bien pinches sabrosos, güey. Manda madrazos, ¿de qué están hechos esos borrachitos? De azúcar. Y nada más, no tienen sueños rotos. Y un poquito, ah, sí, y un poquito. No, tiene otro. Sí, usualmente es metanol, el cual no se debe de beber ni tomar, pero así es. No hay pedo, aquí en San México todo es posible. Sí. Bueno, en esta ocasión se encuentra conmigo el Dr. Hill. ¿Qué pedo, putos? Madame Toile. ¿Qué? Quiero una máquina de helados. Todos queremos sí, una máquina de helados, qué diversión. Era de raspado. Chin, la cagué. Estaba bien decadente, yo tenía una, era un pingüino de superplástico y... hacía mierda. ¿Y hacía helado en su pancita? Bueno, raspado en su pancita. Pues sí, pero muy decadente. Sí, creo que todavía la venden. Sí. Está conmigo la maldad. El más cabrón de todos. Y está conmigo el Graf. Encontré Gotham City Sirens para bajar a huevo. No es asco. No, María la tenía. Y ya no. Y estoy con yo. ¡A mierda! El necro, como siempre. Bueno, no siempre. No, ya no siempre. No, me acordé cuál era mi descarga de frustración de esta semana. Vientos, vamos a ese punto. Sí, la de... Ah, pues no sé. El Mega Podcast. Ah, sí, es cierto, ahorita hablamos de eso. Ahorita hablamos de eso. Ah, no mames. Bueno, ok, Pues si quieres puedes hacer tu descarga de frustración. Más una vez. Ya me... vale madre. Porque si no, luego se te olvida. ¿Qué es el Mega Podcast? Sí. Resulta que en este pinche pueblo bicicletero... Oh, ¡chan, chan, chan! ¡No tenemos competencia! ¡Sí, mames! Así, decadente y mierda como está. Ya la teníamos, pueblo. Pero era muy mala también. ¡Sí! ¿Sí? De eso vamos a hablar. A ver. ¡Ah, ya sé de qué hablas! Sí, ya sé que de qué. ¡Qué horror! Sí, no, es más divertido así. No, es más divertido así, dejar todo en suspenso, como Twin Peaks. Bueno, pero entonces, ¿de qué? ¿Cuál era el pedo? Ah, que en este pueblo de bicicletero, decadente como está, en medio de la nada, pobretón y rascuache. Ajá, y priista. Qué triste, pero sí, hay otro podcast. Chan, chan, chan. ¿Y cómo se llama el pinche podcast? Los Guardianes del Calabozo. Son los Guardianes del Calabozo, que son unos güeyes que trabajan en una pinche tienda de calle aquí en el pueblo bicicletero. Nótese que hizo comillas la maldad. Sí, porque te venden más... Sí, venden cómics. Pero poquitos, o sea, te venden más como juguetitos, juegos viejos y pendejaditos. Bueno, en el bazar. Ajá, te venden los cómics. Friki que... local. Te venden los cómics que ellos tienen de hace mucho, ¿no? Sí, mal pedo. Y bueno, y en la pinche tienda, muy, muy, muy creativa, pues se llama el calabozo del androide. Super chingón. Híjole, yo sí planeaba insinuar todo esto y no dar pinches slaps así no, tan directas. No, somos podcast, aguantamos vara. Igual claro ellos dicen, no. No mames, hay otro podcast aquí en el pueblo. Sí lo saben. Bicicletero. Entonces, ¿por qué se atreven a hacer un podcast inferior? Ay, sí. Territorio, bitch. Sí, me imaginé como pandillas de Nueva York, pero de podcast. Pero todos son gordos y ñoños. Nadie corre y todos se manotean en lugar de pelear. Qué mal pedo. Qué triste. Bueno, yo estaba oyendo el otro día un pedacito, me pasó el enlace de Madame Madrazos y la neta, pues sí está medio feito, pero dirías que a quién le dan pan que llore, ¿no? Bueno, pues a los que escuchan yo creo eso, porque la neta sí está como medio... ¿Cuántos likes? Eso es lo que me preocupa. Tienen menos. Tienen muchísimos menos, si te hace sentir mejor. ¿Cuántos llevamos nosotros? Es mi pregunta, porque no lo encuentro en la página. Casi 500. ¿442? Estamos jodidos. Porque ellos llevan 188 ¿en qué? ¿6 semanas? Y nosotros hemos juntado 400 en 5 años. Pero calidad, morro, calidad. Sí, ya fuera de o sea, y a pesar de todas las deficiencias obvias de este podcast, les falta mucho carisma. ¿Y nosotros demasiado tenemos carisma? Solo no. Algunos. No, solo yo, pero bueno. Sí, no, aparte ese sí es aburrido y creo que, bueno, no sé cómo graben, pero realmente la calidad de audio es muy mala. Sí, la verdad se oye muy culerito. Ajá. Para que este comentario entre en lógica, prometo comprar un poco de equipo para que el audio de este podcast mejore, porque últimamente nos ha ido de la verga. Sí, últimamente hemos tenido cada pinche error. Nos vemos como novatos, la verdad, ¿eh? Sí. ¿Somos? Sí, también somos novatos. No mames, llevamos cinco años. Llevamos más que algunos podcasts que tienen 10,000 fans. ¿Sabes cuál es el problema? ¡Auch! Sí, ¿sabes cuál es el bitch problema? Que no tenemos el material necesario. ¿Qué tipo de material? Me refiero a... ¿Prostitutas y drogas? No, la consola. Güey, somos profesionales todos, ganamos un sueldo. La neta, sí nos hemos visto bien putos marros. Es que no nos gastamos. Es que tenemos vicios caros. Necro, si no tuvieras una pinche colección llena de pinches monitos y gastaras miles y miles de pesos en esas pendejadas, no tendríamos para una puta consola. Wey, tendríamos una camioneta muy grande y muy chingona. Nos voy a quemar a todos. Y no es por insultar, yo los respeto en todas las compras que han hecho en estos últimos meses. Si Necro no hubiera comprado esas cuatro figuras de acción de las Tortugas Ninja de Revoltech, tendríamos para la consola. Si el doctor tú compraste Hint, las no, mismas. Yo compré dos, por eso voy a quemarnos a todos. Ah, o sea, a todos. Yo no he comprado nada. Si el doctor Hill no hubiera comprado su PlayStation 4, tendríamos dos consolas. Okay. Si la maldad no hubiera comprado su PlayStation 3, también tendríamos más cosas. Y si, ¿y yo si no me hubiera gastado $300 en las librerías de Unity? Ah, también. Ah, sí. Y si yo, ahorita, estoy seguro que debo tener... Alguien recuérdeme que he comprado, pendejo. ¿Cómo es? Cada pinche mes, güey. Si no gastara lo que gasto en cómics al amigo mes... Amigo, ¿cuál es tu presupuesto para cómics mensual? Mensual, 550 pesos. Bueno, mames, échale cuentas, cabrón. En dos meses habría comprado la consola. Y toma en cuenta que ese güey, señalo al Necro, acaba de compró como tres o cuatro series completas de Marvel Legends. Yo compré como dos o tres. Y cada una fueron como 2,000 y cachito pesos. Sí, y no hay que olvidar que con el teléfono que compré a final de año hubiéramos comprado cuatro consolas. Güey, he comprado un putero de amiibos, cabrón. Un putero de amiibos. Somos unos idiotas. Somos plastiquito unos idiotas empacado. Para Antoine se gasta mucho en maquillaje. Pues... Y en cómics. Porque sabe qué puede decir. Bueno, esa es la cuestión. Sí, o sea, el doctor Hill tiene toda la razón. Nos hemos visto bien marros. Y muy pendejos y entre juntando todos. Recursos, no mames, tendríamos un puto equipazo que pero para de mamar. En compensación, tendríamos un puto equipazo que estábamos quemando al otro podcast, no poniéndonos en evidencia a nosotros mismos. Fuck. Es que al de ponernos en evidencia a nosotros mismos tal vez nos superemos un poco. Pero hay que admitir una cosa, sí, tal vez tendríamos equipo, pero tendríamos de qué hablar. Sí, quizás también. No sé. Digo, bueno, por mi lado, de hace 3 años tengo un chingo de juegos por jugar aún, podría hablar de ellos. Pero a final de cuentas, digo, no güey, sé. Mi colección retro, güey, ha crecido yo creo que como en un, no sé, 2,000%, 3,000%, cabrón. O sea, la neta, ya mi colección de juegos retro está muy cabrón ahorita actualmente. Entonces, yo creo que sin pedos puedo hablar de un chingo de pendejadas de esas. Oye, güey, pues, totalmente off the topic, estoy viendo en la página de Saga Podcast, bueno, en Facebook, que hay un botón que dice crear llamada a la acción. Dije, ay, güey, Sagas, Assemble, por favor, o algo. ¿Dónde dice eso? Aquí, en grandote, crear llamada a la acción. ¿Qué demonios significa eso? No tengo idea, pero vamos a averiguarlo. ¿Vamos a llamar a la acción? Sí. Agrega un botón para que las personas realicen una acción desde tu página, como comprar o registrarse. Mira qué loco. I don't get it. Le apreté y dice que puedo reservar, contactarnos, jugar, registrarte, ver un video. Pues no sé, como que les da de mandar notificación a todos los fanses, ¿no? Puede ser. Bueno, pero rara. Regresando al mundo, a ver, ya, síguele. Porque una vez más interrumpimos a las personas, como en un podcast de novatos. Ya, me callo. Bueno, sí, el chiste es que no tiene carisma el puto po. Está bastante desairado. Y aburrido. Y mira que lo digo de front. Yo lo que no voy a negar es que en efecto existe un estereotipo para el tipo de personas que consumimos estas cuestiones. Y por ejemplo, ahorita me podría remitir que esta semana fui al Comic Castle, ahora fantástico. Y también así son todas las personas, ¿no? O sea, ves un morrillito así, flacucho, con su playera, guantes, sin dedos. Quién sabe por qué, pero pues, se ve cool. Haciendo... No, pero tú sí los ocupas para manejar, ¿no? Porque no tiene mucho grip tu pinche volante. Pero llega y hace sus chistoretes y todo el mundo se ríe. Y yo, no mames, esos chistoretes son pendejos, ¿no? O sea, de ese punto de vista quizás es una buena selección porque... Disculpe usted, señor Don Uber Geek. A huevo, porque resuena. Resuena con la banda. O sea que más bien nosotros deberíamos ser menos carismáticos. Pero está cabrón, ¿verdad? ¡Ay, no sea mamón! Y no alcanzo a entender cómo le alcanzaste a besar tu propio trasero, cabrón. Ni yo. Yoga. Yoga five. Yoga five. Yoga kiss. Yoga de rie. Mira, y voy a hacer un... No descarga de frustración. Más bien podríamos llamarlo... me doy asco por mis pendejadas. ¿También me das asco? No mames, me gasté un chingo de dinero en el Comic Castle, güey. Fui y dije, ah, por eso no tenemos consola. ¡A huevo! Vamos a tener consola. Sí, lo siento, es que desde que me regalaron el primer tomo compilatorio de Kira, dije, ah, no mames, está bien vergas. ¿Qué les parece esto? Vamos a poner un frasco de las pendejadas. Y cada que alguien diga una estupidez... ¡No, por favor, no! ¡Mete Dios, porque no, acabas de... Tienes que pagar ahora mismo. Porque eso es una pendejada. Vamos a poner el frasco de las pendejadas. Y el que es una pendejada va a echar lo que traiga en la bolsa. Ya sea no, una pinche moneda de 10 wey, pesos. Traigo pelusa. Pues al frasco de las pendejadas. Yo traigo mi 15. Y ahí va otra por ese comentario. Si no tienes cambio, metes un billete de 500. No me chingues. Y al no. final de este pinche podcast vamos a poder comprar la consola. O en los próximos 15 minutos. Ya no grabo, voy a jugar Mortal Kombat. Me voy con el Dr. G. No tengo tanto dinero. Yo tampoco. No, pero podríamos hacer... Bienvenidos al solo cast de nadie. Bueno, pero podríamos hacer un presupuesto, ver una consola decente, hacer un plan y quizás sí, cada quien mocharse con unos... Bueno, eso lo hablamos después fuera del sí, podcast, sí, ya, chingar su madre. Sí, ok, sí, ya. Bueno, ya, el chiste Doctor es que... Doctor ya sacó la marmaja. Nosotros somos chicos. Ahí van 200 baros. ¡Ay! ¡Para mañana! Para que se sientan mal, culeros. ¿Ah, sí? Viviendo de alguien que ya no tiene mucho dinero para tirar. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Huevo, putos. Dos pesos, puto, ¿cómo ves? Comprendan, mañana vamos a ir a comprar nuestro Cocu edición especial. ¿Ah, sí? ¿Así? Ah, ya mañana. Sí, bueno. ¿Para qué hacer? ¿Para la consola? No tengo otro... nada que poner al voto de las pendejadas. Es para la consola o para otro micrófono. No, ahorita sí compramos un micrófono y yo quiero ver si alcanzamos el adaptador que necesitamos para estar checando el audio. Entonces deberíamos dejar de llenar el bote. Ah, bueno, ahí están otros 200 bolas. ¿Proseguir? Y sí, sí, sí, ya. Pero bueno, el punto es que hay otro podcast aquí. A ver, pero a ver una crítica tú sobre eso. Sobre el podcast aparte. No, ya, de eso. Fuera de desmadre. O sea, sí está muy desangelado, como dice el necro. Sí es aburrido. No lo voy a negar, no está tan mal informado. Ahí difiere un poquito de eso porque luego sí lo dicen con una seriedad muy, muy cabrona. Da de hueva, que, da huevo. Que uh-huh. Así de que ahí te va y tengo el dato así como que lo traigo en la mano, pero luego no, nada más lo inventan a lo pendejo, ¿eh? Te digo porque muchos de esos integrantes ya he hablado profundamente con ellos. Ay, Dios mío, yo quiero quemarlos un poco al respecto. Hagan de cuenta que hace casi un mes ya vino aquí a la otra tienda de cómics, competencia directa de estos tipos. Lobo Cuevas, en Tintador de Marvel. Y bueno, obviamente las cabecillas de esta tienda de cómics, pues no podían ir en persona porque obviamente tienen pues esa... ¿En conflictos? Pues no conflicto, pero es así como esa rivalidad velada con obviamente la otra tienda de cómics. ¿Puedo hacer un comentario al respecto? Ajá. No vería la razón por, las, pues no. por la que los del calabozo del androide pudieran tener competencia para con la tienda que estamos hablando, se llama Big Bang Comics en el pueblo bicicletero, porque la tienda del calabozo del androide es una tienda de artículos de colección y Big Bang Comics es una realmente tienda una tienda de cómics. Hasta tiene visualmente ese estilo que creo todo el mundo le está copiando a de ¿cómo se llama? De Silent Bob, Giant Silent Bob Secret Stash, que esos tonos azules con rojo que se ven muy bonitos. Exacto, exacto. Y venden muchos cómics. En el otro calabozo venden lo que le sobra al otro chavo. Y ya. Efectivamente. No tienen colección de cómics. Es por eso no digo que el calabozo es el bazar friki de aquí. Algo más así. Bien el tianguis. Yo no digo bazar, que no he comprado ahí. O sea, no, yo tampoco digo que no. No, no, no. Pero bueno, a lo que voy es que, como obviamente pues tienes, existe esta cierta rivalidad velada entre ambos locales, pues los cabecillas del calabozo no van a ir en persona a este desmadre, sino que mandan a uno de sus esbirros, o sea, a su troll de pantano, así con la defensa más baja, a que grabe, entreviste y le pida un sketch para el calabozo. A lo Me acordé del programa del calabozo. Ándale, de esa cara. Pero sí están en iTunes y en iBooks. Oigan, una pregunta. Perdón. A las personas que se llaman Roberto y Alberto, ¿a las 12 les dice Beto? Okay. ¿Pero qué tiene que ver eso con la Navidad? No sé, me vino ahorita a la mente. Ay, qué idiota. Estamos en Trash Talk. 200 varos. Ya puse 200 varos. Pero no mames. Fue por adelantado. No mames, ¿no? Es que ya sabes que iba a ser una pendejada. Híjole, si es de a peso la pendejada, ya nos debes otro 100. No mames, no. Además, yo le hice paseo solidario con el micrófono nuevo. Pero bueno, ese es el asunto con... con el otro podcast. Les pondremos el enlace para que lo paguen. Les pondremos el enlace porque no tenemos miedo. ¡Ay! Ay, ay, ay, ay. No, la verdad sí, porque ya, si ese podcast nos gana en likes, ya me retiro de esto. Chingue su madre. O sea, imagínense. Pero pueden seguir grabando y sigo subiendo los podcasts, no hay pedo. Va que va. Pero bueno, esa es la descarga de frustración de esta semana. Sí, sí, sí. Va, bueno. Entonces no me trash talk. No, eso fue el trash talk. De trash talk, descarga de frustración, whatever shit. Yo nomás estaba diciendo que estaba en la sección de me doy asco porque me gasté un chingo de dinero de que me fui a comprar mi tomo de Akira. Uh-huh. Y luego vi que estaban estos tomos, a ver si luego le hacemos una reseña porque no los he leído, de esta serie alternativa de Evangelion que se llama Campus Apocalypse, en la que es este pedo en el que son estudiantes de otra escuela y los ángeles son como monstruos tipo Sailor Moon. No se antoja muy acá, pero estaba barata, estaban todos los tomos y dije... Traigo varo. Traigo el varo. Y de pronto dije, ay, sí me gasté un varo. O podríamos ahorrar para nuestra vejez. O podríamos ahorrar para nuestra vejez, no mames. Pero en nuestra vejez vamos a querer cómics. En nuestra vejez estaremos envueltos en papel entintado. Probablemente. Ay, qué rico. Piensa que cuando ya seas vieja vas a tener suficiente, ¿cómo se llaman? Back, issue. O no me acuerdo cómo le llaman a cuando tienes juegos atrasados. Y hay un término en inglés para eso. Pero vas a tener lo suficiente para no tener que buscar o comprar nada durante las próximas. Yo ahorita tengo unos cuantos cómics y otros como 100 juegos por jugar. Entonces yo creo que si sigo comprando a este nivel y jugando tan poco al mismo nivel, sí, cuando sea viejo sí voy a poder jugar bastantes cosas. Y si no, le puedo pedir al Dr. Hill. ¿Sabes una cosa? La neta es que no he leído nada de lo que hemos comprado recientemente. Me dan puto asco. Sí, luego ese es un problema. Uno llega en un momento en su vida en el que compra tanta pendejada y luego te das cuenta de, no mames, ¿a poco tenía eso? Güey, ¿tienes celofán todavía? No seas culero. No, el celofán siempre lo quito. Nunca, no las veo, pero le quito el celofán. No, me se me ha pasado lo del Dr. Gil. Yo ahí tengo mi película de Memento, creo, esta del Christopher Nolan, que le encontré muy barata y no le he quitado el celofán. Me doy asco. Se pasa. Ay, pero dicen que el guion es muy bueno. Te va a gustar. Y también tengo... ¿Qué significa eso? Y también que tengo es mala. Culera. Y también tengo un chingo de cosas ahí atrasadas. Pero por fin estoy leyendo el Evangelio según Jesucristo. Está bien verga. Va. Bueno, yo nomás quiero, para reforzar un poco lo que decimos de que a lo mejor no tenemos ninguna pinche autoridad moral de criticar a los otros güeyes. Nadie teóricamente la tiene. Ajá, pero mínimo que... Excepto Stan Lee, ese güey puede decir cualquier mamada. Pero no, pero sí quiero decir que mínimo, si no sabemos de todo, pero quizás sí medio nos especializamos un poco en cada cosa, unos más que otros. Por ejemplo, el Dr. Hill sabe más de juegos retro que cualquiera de nosotros, ¿no? El Graf sabe más de cómics que cualquiera de nosotros. La Maldad, pues, es el artistita. Y sabe todas esas pinches fechas. Pero sabe... Eso sabe, sonó muy sabe, cercano a... Y el niño rato. Ya, güey. Era algo así. Bueno... Bueno, podrías decir que es el único que sabe sobre sagas cinematográficas así bien denso. No, de hecho la maldad es el que tiene todos esos pinches datos de, güey, ¿cómo puta sabes eso? Güey, ¿cuándo fue que ya nos sacaron este, lo pinche corto en los cines, no? De que ya no te hacen el intermedio y la maldad, es el día tal, tal, tal, a la tal hora. Chinga tu madre, güey, ¿cómo sabes eso? No sé, soy la maldad. Ah, va. Huevo. Ah, este Maganto Ale pues sabe un chingo de cine este apócrifo y de cómics este europeos y de autor. Las basuritas que hay ellas ocultas, esas piedras. Pues lees más cómics europeos que cualquiera de nosotros. Lees cómics europeos. Lees cómics europeos, a los demás nos vale madre. Y el negro, ajá, y el negro pues sabe todo eso y más, ¿no? Ay, ay, ay, ay, ay. A ver, el Necro ya nos debe 3 consolas con eso último. A ver, güey, te dinero de tu puto Goku ahí. Ay, ya, mañana les pongo el Goku. Mañana les pongo mi 15. Y así vamos a ir al Radio Shack, ¿no? Le pago con 500 varos y un Goku edición especial. A huevo, lo que siempre quise, ahora me puedo retirar de esta mugre tienda. Dices, mames. Bueno. Toda mi vida giraba alrededor de comprar esa basura. ¿Cuánto llevas trabajando aquí? 3 años. Hace 3 años no existía. Cállate. Cállate, soy un viajero del tiempo. A huevo, descubrimos el error de la Matrix. Deja vu. ¿Qué dijiste? No mames, estamos ya viajando muy feo. Ya, fuck off. Sí, bueno, pero el chiste con todo esto es que mínimo intentamos especializarnos en algo. Lo puedo decir por los que conozco de ahí, sobre todo por uno en especial que todo el mundo conoce aquí. Sí. Yo solo conozco a uno de los que están ese ahí. Ese que tú conoces. Ah, entonces sí lo conocemos. Vamos a editar el nombre. Que ese güey sí es bastante... Ajá, que ese güey sí es bastante poser. Le vamos a llamar el francés, ¿les late? Ajá, va. ¿Por qué el francés? Por 200 pesos, ¿eh? 200 varos. Vamos a hacer... de cosas francesas, solo conozco a Monsieur Croissant. Bueno, vamos a limitar eso y vamos a hacer de verdad el bote, pero de a 10 varos. Va. A ver cuánto... de a 10 varos. ¿No? Salimos va. De pobre. Salimos pero de pobre. Bueno, vamos a entrar así al tema, ¿no? Así lo hicimos en mi oficina y cada año compramos, cenamos arrachera. Ay, qué rico. pero ese es de a peso. Bueno, ahora, ¿cuál es el tema? Tantas pendejas se dicen ahí. Ah, no, es por cada vez que tienes un error de código o cada vez que alguien viene a preguntar por dónde se sellan los papeles cuando tenemos una puerta, que, en la puerta un letrero que dice las sellos y las firmas no son aquí. Estamos demostrando que para aprender a leer necesitas nivel de maestría. Probablemente. A huevo. O ser comiquero. Bueno, va. ¿Ya? Vamos. Sí. Empezamos. Tema de la semana. Tema de la semana, maldad. A ver, como saben, la próxima semana... Bueno, cuando escuchen este podcast, mañana va a ser el estreno de la tercera secuela de una película que independientemente que puede ser considerada, bueno, buena o mala, la verdad, se ganó un lugar también en el pinche firmamento del cine. Y estamos hablando de Parque Jurásico en 1993. Entonces, insisto, un día después de que escuchen esto, pues ya va a estar en cines Mundo Jurásico. Han pasado 13 años, si mal no recuerdo, desde la última secuela. Se aventaron un buen ratote. Pero bueno, creo que la premisa está interesante y pues quizás estaría bueno hacer un review de la película después. Pero por eso pues estábamos pensando pues darle un vistazo a lo que ha sido el Parque Jurásico en sus anteriores entregas, ¿no? Los dos primeros libros, las 3 primeras películas y bueno, juegos y cómics y otras cosillas que nos vengan a la mente que estén relacionadas con la franquicia, ¿no? Muy bien, a ver, maldad, ¿cómo empieza Parque Jurásico? Bueno, Parque Jurásico es originalmente una novela publicada en 1990, escrita por Michael Crichton, este cabrón que además creó la serie de televisión ER. Es Niño Rata. Niño Rata. Los libros más aburridos que he leído. Y 13 Guerreros también es de él. ¿Con Congo? Congo creo que no es de él. No, es una parecida a algo que tiene que ver con un gorila. Bueno, sí era prolífico, tenía un sello similar a Dan Brown, así que ahorita sí. Dan Brown es como... ¿Sabes qué? Es de esos escritores que escriben para que sean adaptados al cine. Como en el caso de Rescate en el Tiempo, que es una película muy mala. Sí, la verdad, Rescate en el Tiempo también se llevó unos reviews muy muy feos. Pero es indudable que a partir de Parque Jurásico, todas las películas que estén basadas en un trabajo de Crichton te dicen, ¿no? Basado en el autor de Parque Jurásico. Sí, sí. Entonces, sí. Básicamente, para ver rápidamente por dónde va la cuestión, pues claro, la novela 1990 trata acerca de esta historia en la cual, bueno, Richard Hammond, un multimillonario acá chingón, bueno, entre tantos entrepreneurs y cosas en las que se mete, pues descubre que pueden conseguir código genético de dinosaurios envuelto en los abdómenes de los mosquitos atrapados en ámbar en unas cuevas en Costa Rica. Entonces, con un equipo de super, ultra, mega, hiper chingoncísimos investigadores y genetistas, verga, logran clonar dinosaurios y su plan es abrir un parque de diversiones, o bueno, más bien un zoológico temático con dinosaurios, ¿no? O sea, ¿qué tan cabrón es eso? Las pinches, como él decía, ¿no? Una colección de elementos vivientes, el más asombroso que va a haber sobre la Tierra, ¿no? Básicamente, lo que sucede es que existen en la novela, y después eso mismo se va a reflejar en el libro, existen varios conflictos, como el hecho de que al estar armando el parque hay varios accidentes, ¿no? Porque, ¿cómo vas a tratar un animal que vivió hace 65 millones de años? No sabes qué pedo con sus hábitos y todo. Hay varios accidentes, de hecho en el libro te dicen que incluso algunos dinosaurios logran escapar de la isla. Están en una isla en Puerto Rico que se llama la Isla Nublar. Entonces, los accionistas e inversionistas del parque dicen: ay, cabrón, esto se nos hace como peligroso, no estamos seguros si sea una buena idea. Y pues decide invitar a varios abogados, paleontólogos y otros teóricos para un tour privado como beta. Ensueño. Exacto, del parque, para que lo avalen y los inversionistas pues no le quiten el apoyo y se pueda abrir el parque. De aquí, pues, lo que sucede, pues, se vuelve una historia de un poco de acción, supervivencia y intriga, porque, claro, pues, van a existir las compañías rivales que quieren robar, su investigación, pues, para abrir sus respectivas versiones, ¿no? Claro. Y, pues, insisto, todo desemboca en este drama de supervivencia, pues, mil veces contado. Porque se combinan, vamos a hacer un parque experimental, no hay mejor lugar para hacerlo que en una isla perdida en el tercer mundo. A huevo. Para que si algo sale mal, todos puedan morirse. Chingón, bienvenidos a México. Ah, no, ¿verdad? A ver, yo siempre tengo problema con las islas. ¿Cuáles son todas las islas que salen en esa pinche saga? Son como tres. Se supone, no todas te las dicen por el nombre. Bueno, sí vienen en un listado en el segundo libro. Se supone que son cinco islas que están en un archipiélago en Costa Rica y se llaman las Cinco Muertes. Dios. Y, así que ya desde ahí empezamos mal. Las islas se llamaban las Cinco Muertes. Bienvenidos a Jurassic Park, localizado en el paradisíaco lugar de las Cinco Muertes. ¡Ah, chinga tu madre! ¿Qué significó Cinco Muertes? Cinco... Five blessings. That's what it means. Medio pendejo, pero sí, se llamaba las Cinco Muertes. Parque Jurásico sucede originalmente en una isla que se llama Nublar, la Isla Nublar, la primera de estas islas. Y luego, posteriormente, por ejemplo, Mundo Perdido, la segunda película y la segunda... Libro, sucede en la Isla Sorna. Que es otra de las islas, ¿no? Y te dejan ahí como entredicho que en efecto lo que pasa es que una era el parque y las otras islas eran los laboratorios. Entonces, de hecho, muchos dinosaurios no nacían en la primera isla, sino que nacían en las otras. Y muchos experimentos raros, ¿no? Que por ahí andaban. Lo cual es contradictorio porque recuerda que Hammond decía en la primera película: yo estoy en los nacimientos de cada uno de los putos fucking mierdas dinosaurios que salen aquí porque quiero que lo primero que vean sea a mí. Sí, de hecho. ¡Megalomanía! No, sí, de hecho sí está, sí se contradice. Y de hecho incluso en la tercera película, también te dicen: ¡ah, chinga, espinosaurios!, ¿no? Eso no estaba en los, en los registros. Dicen, pues quién sabe qué tantas cosas hicieron, ¿no? Pero bueno, esa es al menos la premisa, ¿no? Y para que también pues, ya veamos un poco más del efecto de la película, pues claro, Steven Spielberg, pues se la pasan leyendo y buscando guiones, leyó esto y bueno, lo convirtió en esta super, ultra, mega, hiper, exitosísima y taquillera película en 1993. Que fue prácticamente lo único que hubo en 1993 que fuera importante en cines. No me acuerdo ahorita de otra cosa. Hechizo del tiempo. Bueno, pero que saliera en cines, porque aquí en México hay... Esa cosa donde sale Bill Murray. El Día de la Marmota. Groundhog Day. Groundhog Day, no se sabía el título en inglés. ¿No las viste? Es como de culto también. Está bien chingona. Está divertida. Con Bill Murray, está bien, bien chingona. Donde Bill Murray vive el mismo día. El mismo día una y otra vez. Sí, todo el mundo la ha visto. Tarde o temprano la ponen pasado en el cable. Exacto. Cuando es el Groundhog Day, en algunos canales como Cinemax, hacen un canal especial donde ponen ese capítulo, esa película todo el día. Cabrón. Para que sea en ese mismo estilo de la película. Hace como dos no años. No más que la turnan en español y en inglés, por si. Hace dos años la vimos como tres veces, ¿no? Sí. La película, ¿quién quiere hablar de la película de 1993? ¿Tú la esperabas, Necro? La película. No, en ese tiempo yo creo que nadie esperaba. Pero sí la anunciaban. No la esperabas como de a cinco años antes, pero cuando viste el primer anuncio dijiste, ¿sí la quiero ir a ver? Sí. 93. Es que ahí nos enterábamos. Gracias. ¿Qué edad teníamos? Esa era mi pregunta. Ajá. Ahí nos enterábamos como por comerciales de la tele. Por ¿no? la tele o por los pósters. Porque un familiar te decía, vamos a ver la película tal. En las revistas. Revistas de pero cine. Pero estaba en. Bueno, es que en mi casa no compraban bueno, revistas de cine. Pendejas para niños. Qué loco. ¿Ya existía en ese momento? No estoy seguro. No, ¿saben qué? No. Me compraban la revista Barbie y los cómics de Barbie. Esa sí la recuerdo porque a mi primo le gustaban y se la compraban. Sí, lo dije bien, mi primo. Sí, sí. Ahora sí, se sí. llama Samantha. Los loco, cómics no, de Barbie no eran sigue tan llamando malos, igual, pero la sí. La neta. De sí, hecho, estaban dibujados algunos por Amanda Conner. Mientras le des un poco de libertad a los escritores y dibujantes, siempre puedes hacer algo bueno con cualquier pinche cómic, no importa qué naco sea el tema. Híjole, no, sí tenían unas... Ay, todavía sí. Tengo uno, una recopilación de número 100 de los cómics de Barbie. Todavía está deshojado con los pasatiempos contestados. Pero realmente las historias son muy sosas y el dibujo es muy bueno. Pero te digo, puedes darle un chance. Sí, sí tienen su cierto valor. Ah, pero bueno, no sé, yo recuerdo que sí. Que nos enterábamos por la tele, ¿no? Y más que nada porque también veíamos tele como putos enfermos. Había programas sobre... Estaba ese 24 por segundo. Ah, sí, cierto. Donde te anunciaban películas. Ajá. Y antes era muy común que esos especiales que hoy en día vemos en los Blu-rays de detrás de cámaras y eso, antes tenían un horario en el canal 5. O sea, antes de ir a ver Volver al Futuro 2, veías los detrás de cámaras de Volver al Futuro 2 o los ponían los sábados en las mañanas para rellenar. Y a mí me encantaba ver detrás sí, de cierto, cámaras, por eso. Con algunos documentales. Correcto. Ajá. Entonces ahí es cuando te empezaban a decir de lo vergas que estaba Parque Jurásico. Y sí, bueno, básicamente sí, yo me acuerdo que yo desde niño siempre he sido pinche fan de los dinosaurios y de los pinches dragones y de casi cualquier tipo de lagartija. Los 90 fueron la década de los dinosaurios. Ajá, exactamente. Entonces cuando salió Jurassic Park dices, ¡güey, no mames, es una película de dinosaurio, qué cabrón! Yo me acuerdo, nada más así como anécdota, la que me había contado de la película fue mi jefa, porque también yo estaba obsesionada con los dinosaurios. Me dijo, no mames, va bien una nueva película. Pero me acuerdo que también hubo un punto en el que no fue muy claro si era una película o incluso era una nota real, ¿no? Porque también tenía esta cuestión Crichton de que sí escribía con un cierto rigor que lo hacía atractivo, ¿no? Entonces decían, ah, no, es que no mames, que un pinche ámbar y que de ahí se puede obtener muestras genéticas, ¿no? Y dices, ¿qué pedo? No mames, ¿y qué onda? Los dinosaurios nos vamos a ir a la chingada, ¿no? No, y aparte tú como morro, así que bueno, nosotros como morros pendejos, pues igual te crees más cosas que ya cuando sí. eres grande dices, no me mames la verga, güey, eso no existe. Ajá, ahorita sí ya no te lo crees ni a putazos, ¿no? Bueno, déjame te digo que muchos de los descubrimientos científicos que aparecieron en Jurassic Park posteriormente se fueron buscando e hilando. De hecho, esta película fundó a muchísimos paleontólogos para lo que fue el estudio de los dinosaurios. Y se fueron descubriendo cada vez más y más y más y más cosas que se fueron reflejando en la película. Desgraciadamente, en la actualidad ya se sabe mucho más de los dinosaurios. Que eran emplumados. ¿Iban a tener plumas de estos dinosaurios? No, no lo van a tener, no lo van a tener hasta donde sé de la película y lo que he visto, pero sí, efectivamente, muchas de las cuestiones que anteriormente eran así como que ley de los dinosaurios, actualmente ya no aplica, ¿no? Ajá, sí, como dices, eso de las plumas, pero yo creo que ya como por visión, pues por... No, pues es que tú ves un puto, dices, eso no es un dinosaurio, es un puto pájaro, ¿no? Ajá, ves un pinche pollo gigante, pues no te da muchas, no te da miedo, pero ves un dinosaurio como ya lo conoces comúnmente. Pinche reptiloide grandote mamado... Ajá. Vende más por imagen, ¿no? No, pero como te decía, toda esta fundación de y las cuestiones que sacaron de dinero sí fundaron muchas cuestiones y cambiaron muchas cosas que tenían preescritas o prearmadas para la película, las cambiaron en el último momento. El tamaño de los velociraptors iba a ser mucho más grandes, pero mientras hacían la filmación de la película descubrieron una especie de raptores que medían más o menos los 10 pies que mide el... 2 metros más o menos. Más o menos, y por eso decidieron hacerlos de tamaño, porque estaban pensados muchísimo más grandes. Usted. ¿Alguien recuerda esas revistas para niños también de dinosaurios que traían unos lentes en 3D? Sí, sí. Y también traían... No, esa es muy reciente. No, la que yo digo, creo que precisamente nada más se llamaba así, revista dinosaurios en 3D. Ah, sí, sí, es cierto. Y sí, ajá. Sí, era como fascículos, eran de Grupo Planeta. Y también, ajá, y también traían para armar tu para pinche armar dinosaurio. Tu ajá, para armar tu dinosaurio. Y eran de esos de 1000 fascículos. Era como el que ahorita está saliendo ahorita uno de armar un T-Rex. Ah, sí, cierto. Sí, pero fíjate que está mucho más chido. O sea, materiales más. O sea, yo creo que sí vale la pena la inversión. Simón. Pero no, en ese entonces creo que era de un plástico súper pinche, si no es que de cartón. Sí me suena eso en algún momento. Sí. ¿No? Yeah. Bueno, el chiste es que sí, ¿no? Bueno, básicamente a mí sí me interesaba. Así dije, ah, güey, no mames, ¿no? En ese tiempo tampoco era como de, hoy voy a ir al estreno, porque pues, ¿no? O sea, de aquí llegaban la pinche película y ya no había estrenos a las 12 de la noche, ¿no? Mira, va a sonar un poco pendejo, pero... ¿Aguas, eh? Creo que puedes pagar, ¿eh? No. Es una cuestión. Creo que fue la primera película que vi en cine yo. Creo que nunca había ido al cine antes chiquito. De Jurassic Park. De verdad, me acuerdo muy bien. Yo me acuerdo que el único cine que había en la época de Jurassic Park en el pueblo bicicletero, el que está enfrente de la que sería en ese entonces la secundaria a la que fuimos tanto el Necro, la Maldad y yo. Y que muchas veces yo lo que hacía era que me salía de la escuela y me quedaba a las 3, porque el cine empezaba a las 4 de la tarde. Me quedé ahí para irme a formar porque todo el puto pueblo iba a ese pinche cine de tres salas. Era el famosísimo. ¿Era el único? No, porque los otros ya eran porno. No, pero bueno, en ese entonces sí ya. Ya eran pero porno. Pero estaba todavía en decadencia lo que era el cine auditorio y... Oh, sí, donde yo vi una obra de las tortugas ninja. Mira qué loco. Yo en el cine auditorio vi Batman de Tim Burton. ¿Neta? No, pues, sí. Wow. Qué loco. En 89, si no creo que ya están en el 90. Y una obra de los Caballeros del Zodíaco. Ay, Dios mío. Eso sí da miedo. Sí, contra el caballero de la llave. Nunca voy a olvidar eso. Sí. ¿Qué? Eso no existe. Bueno, y regresando un poquito a Parque Jurásico, la película. El comentario, doctor. No, que el caballero de la llave. Voy a abrir tu tesorito. Dorado. Ay, güey. Pues nomás si es güera, ¿no? No, ya sí, déjale, ya quédate con la pinche Atena, ya me voy. Y ahí muere ese desmadre, ¿no? Sí. Bueno, de hecho estaba viendo aquí algunas cuestiones muy interesantes. Una cuestión es de que, en efecto, era una novela interesante. En efecto, se convirtió en un buen guión, se volvió un referente. Y de nuevo, redefinió el concepto del blockbuster a un nivel encabronado. Ya lo había definido Spielberg. Batman. No. Spielberg ya lo había definido con Jaws. Lo redefinió con E.T. Luego se volvió a definir un poco con Batman en el 89. Y luego Spielberg llegó a este nuevo concepto ridículo con Parque Jurásico en el 93. Porque estaba leyendo. Faltó Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Eso también redefinió el cine. Sí, algo hay de eso. Sí, pero no, bueno, la verdad es que sí. Pero estaba viendo. Y el presupuesto de Jurassic Park además es muy risible. Porque solo costó $63 millones. Solo. Es poquito en comparación a una película de hoy en día. Pero sin embargo... Era superproducción de su tiempo. Exactamente, pero sin embargo aquí tenía el dato que recaudó... No, más que eso. Bueno, la película, sí. ¡Un sillón de dólares! ¡Un sillón! ¡Ah, cabrón! No, de esos sillones. Que fueron $250 billones, en cuanto a merchandise, en playeras, lunchboxes, juguetes, todo este tipo de cosas que venían... Efecto George Lucas. A huevo, exactamente ese es el punto, que es uno de los que... De la cantidad de dinero más grandes que ha ganado una sola persona por una sola película. Y sí, también te puedes pensar que en el 93, a veces, lo más que había era dos blockbusters al año. No es como hoy en día que te estás peleando porque vas a ver, no sé, ahorita que fue Vengadores con Mad Max y Star Wars. Dices, no, antes no se hacía eso. Antes decías, la película del verano va a ser Jurassic Park. Exacto, todavía no existía esta competencia tan choncha por toda esta... Por todo este box office, quizá por eso podríamos justificar que ya no se hace tanto, porque ya está como diseminado pues el patrimonio entre todas las películas, ¿no? Pero bueno, recuperando un poco Parque Jurásico, por cierto, el científico, el dueño no era Richard Hammond. Richard Hammond es un güey de Top Gear. Ah, sí. Era John Hammond, perdón. Richard Hammond. Era John Hammond. Y bueno, independientemente de que la película... Se volvió viejo y se cambió el nombre. La película adapta bastante bien hasta cierto punto pues, la premisa de la novela. O sea, ¿Leíste tú la primera novela? La primera novela no la he leído completa. Leí la segunda y ahí sí podríamos hablar. Ah, bueno. Es que, güey, como dices, a pesar de ser una película, yo la catalogaría en acción, entra mucho en una onda de terror. Porque sí es el terror de la supervivencia, muy cabrón en el momento, ¿no? Sí, Horror Survivor, pero pues en ese entonces yo creo que no había así como que una película tan así, porque, pues digo, no es como que... No es... ¡Depredador! Bueno, sí, tienes razón, Depredador. Sí, pero es que Parque... Sí, pero no. ¿No? ¿Sí? Sí, pero no, porque sí, o sea, en Alien y en Depredador pues estaba el problema latente ahí, pero pues no lo veías venir. Y aquí como que el dinosaurio, tú sabes que ahí está también y bueno, lo ves que ahí viene encima, ¿no? El género sí existe en la serie B, se llama Animal Amok. Ah, mira, pues ahí está. Y es animales que atacan. Sí. Ah, es como la de las ovejas asesinas. Ándale. Digo, perdón por la comparación, no, sí, pendeja, sí, pero sí. Sí, no. Exacto. Animales que se vuelven en contra de su creador, su cuidador, etcétera. Ahí todos los tremors que han pasado mil veces en el 5. Como los pájaros. Exacto. Exacto. Si estuviéramos hablando en subgéneros, básicamente Parque Jurásico se inscribe de nuevo en los mitos de Frankenstein y la creación que se va contra el creador, ¿no? Y que en efecto se convierten en una película que, independientemente de que es una película familiar con increíbles efectos para toda la familia, también es una película de acción. Y creo que en muchos sentidos es una película de suspenso también bastante intensa. Pero hasta cierto punto también es una película familiar porque es de Spielberg. Por eso es lo que estoy diciendo. Sí. De la espectacularidad. Y de nuevo, estos tópicos que estamos mencionando pues están muy presentes, incluso porque está el personaje de Ian Malcolm, interpretado por Jeff Goldblum. Que te caga, por cierto, la primera película, al menos a mí sí. Era el personaje odioso, ¿no? Pero era el que sabía más cuál era el pedo porque era un teórico del caos. Y de hecho la película y en la novela, incluso más que la cuestión de, ah, claro, los dinosaurios y su presencia con el hombre, el gran eje es esta cuestión del caos, ¿no? Lo dice Ian Malcolm, podían crear dinosaurios, pero nunca se detuvieron a pensar si debían crearlos, ¿no? Exactamente. Fíjate que a mí no me caía mal, me caía bien. A mí que la me primera, caía... un chingo. En las demás le modifican el personaje y pues ya como que es diferente. El que me caía mal era el pinche abogado, de hecho, que pues también se murió cuando Genaro. Cagaba. A mí, uno de los puntos más importantes que tuvo esa película fue que fue la primera vez que se hicieron gráficos por computadora fotorrealistas. Hasta ahorita siempre lo habías usado en intros, como la de Historias Asombrosas, también de Steven Spielberg, por cierto, que tenía esa intro con el caballero y objetos de metal, que aún en esos días se veían relativamente realistas a pesar del poder de cómputo de aquel entonces. Pero la mayoría de las escenas de movimiento a largo de toma completa de los dinosaurios se hacían con CGI, un CGI que, por cierto, a pesar de lo que mucha gente diga, sobre todo los aficionados al cine más clásico, yo no siento que el CGI de Jurassic Park haya envejecido tanto. O sea, porque muchas veces, no es por instante, ahorita el otro día estaba escuchando sobre efectos especiales con Roberto Coria y Cinemanet y decían que el, ¿cómo se llama? El motion, no, ¿cómo se llama? El que es paso por paso. Stop motion. Stop motion, gracias. No envejecía tanto. Le digo, no es cierto, es que depende de cómo, de qué te haya enamorado a ti. O sea, si a ti te enamoró esto mucho. Ayer vimos Evil Dead 3. Y o sea, tan curioso como es, pues no mames, o sea, no es realista. No, pero es que hay gente que le toma caña. Es como el efecto Goku, pero aplicado para tus efectos especiales. Entonces, si tú creciste viendo stop motion, es lógico que a ti te guste mucho el stop motion y digas, es que aún se ve realista. Pero yo digo, no, es que el CGI, técnicamente el movimiento se ve más realista, pero sí se puede perder con las texturas. Es que ahí el punto, como tú las estás sombras. Tratando de decir, el CGI que sacaron en Jurassic Park fue de los primeros CGIs así, muy creíbles, muy realistas, que lo veías y decías, no mames, eso parece algo real. Pero yo aún no siento ver las sombras mal, por si normalmente el problema siempre son las sombras. El otro día estaba viendo Spawn en 97. No mames, qué viejo se ve. Y la capa sí se ve fea. Digo, ¿cómo es que el dinosaurio de Jurassic Park no se ve mal? Un chingo de varo y un chingo de especialistas bien cabrones. Sí, yo creo que sí hubo una muy buena diferencia en efectos especiales. También el chiste es que no todo era CGI, también estaban los animatronics. Sí. Por eso aquí, yo digo, aquí las como... tomas principales así de todo, donde se ve todo el dinosaurio, sí es CGI, pero sí, como claro. Dices, los otros no. Aquí como dicen, ajá, fue una combinación bien cabrona de técnicas, ¿no? Los pinches efectos especiales que hacían este güey, el de Alien, ¿no es así, maldad? Los efectos especiales, ¡ay! Son de ILM, ¿no? John Dykstra, ¿no? Pero me refiero a los modelos, güey. O sea, los pinches modelos que aparecen que son marionetas, que son puppets. Ah, no, sí. Ese sí, fue sí, el mismo güey que el de Alien, yo recuerdo. Ay, creo que era John Dykstra. Bueno, ahorita checo. Que casi seguro. Que fue el güey que hizo los pinches modelos así a tamaño real. Exacto. Más la combinación, como dicen, de CGI, que fue estuvo muy cabrón. Más el stop motion que también está ahí bien plantado, ¿no? En varios momentos. Porque sí tiene momentos de stop motion esta madre, güey. Según yo, creo que no tiene stop motion ya. Sí, déjame te digo ahorita. Yo le checo el dato. Exacto, hay que checarlo. Yo me acuerdo bien que, en efecto, hay escenas en las que son props. Como cuando el tiranosaurio está pisando ya el camión y le está arrancando una llanta. Es físico. Está Stan Winston. Es el Stan Winston, que contrataron para... que también es el de Aliens. Mira, sí, aquí dice. Ahí está. Y contrataron a Phil Tippett también como el... puppeteer de stop motion. Ah, ok. También. Ajá, para que fue el que animaron los pinches modelos que iban a hacer sobre impuestos después. En la película. Ya. Creo que tiene razón, pero creo que los usaron como de referencia. Sí, fueron de referencia para poder después animar los CGI's. Ah, eso sí es cierto. Ya me acordé que sí hay unas versiones de prueba. Y que bueno, Phil Tippett también él fue el que hizo, por ejemplo, pues el stop motion de Robocop, curiosamente. En la 1 hace el stop motion del miau. Del ED-209 y en Robocop 2 pues hace el stop motion tanto de los Robocops de prueba como del Robocop 2. Mira, aquí encontré también el dato de que Dennis Muren es el que hizo las texturas de CGI y que también es el que trabajó en los efectos de Terminator 2, Día del Juicio Final. Ah, eso puede explicar un poquito, pero Terminator 2 aún es como que de ese pre, de que haces cosas que sabes que no se tienen que ver reales. Pero eran especialistas, cabrón, pero, ya eran los más vergudos en ese momento para poder hacerlo. Así es. Sí. Exacto, y es que esa es la cuestión, y creo que ahorita el doctor Gil lo deja claro, trayendo a la mesa que en efecto estaban todavía artistas del stop motion ahí presentes. Y es que en efecto, afortunadamente no dejaron a esta tecnología del 3D, aún naciente, tan a la deriva, sino que en efecto se reforzaron de la técnica anterior, ¿no? No la abandonaron del todo. Y de nuevo, hoy ves Parque Jurásico y no se ve mal, ¿no? Los efectos se mantienen muy bien y hay películas de 2005 que ya dices, ¡ay, cabrón, qué porquería!, ¿no? Sí, claro, también yo me acuerdo que Jurassic Park ganó Oscar por efectos especiales cuando los Oscars eran divertidos y buenos, y no la basura que son ahora. No me acuerdo, solamente me acuerdo dos veces en la que no salí así como molesto por las películas a las que le iban los Oscars, y fue el año del Señor de los Anillos, por supuesto, porque sí fue así como, por fin se la tragaron desde la academia, pero no vimos ningún actor. Y la segunda fue cuando fue Dark Knight en 2008, 2009, cuando le dieron por fin a un actor de un papel de ficción un Oscar. Y dije, a huevo, te tienes que morir para lograrlo, a Heath Ledger por el Joker. Entonces dije, bueno, ya, son los dos momentos que siempre quise que la academia admitiera alguna vez. Ya lo hicieron, ya puedo morir tranquilo. Pues no, sí, en Jurassic Park igual. Porque hasta me acuerdo que salía el tiranosaurio y le daba el pinche sobre al güey. Y ya decía, ay, el ganador es, obviously, Jurassic Park, ¿no? Pero bueno, el chiste es que en ese momento era así como el boom, ¿no? O sea, el boom de la película de está bien vergas. Y de está bien vergas porque tiene unos efectos acá súper chingones y la mamada. Y tú decías, ah, no mames, si sí veías a los dinosaurios y los veías bien pinches reales y todo el pedo, ¿no? O sea, no sentías que estaban ni sobrepuestos ni que estaban mal logrados como los dinosaurios de las películas de, no sé, Viruta y Capulina, que eran de plastilina y eran muy cagados. O eran botargueros como Godzilla o algo así. O sea, el chiste es que sí se veían realistas, y eso es lo que te impresionaba de Jurassic Park. Quizás la historia no es la historia más genial del universo, porque pues ya digo, ya después de ver tantas cosas es una historia interesante, porque como que yo siento que te atrapa o te enamora por el hecho de, no mames, yo quiero ir algún día a ese pinche parque, sí, ¿no? Claro. Y aunque me cague y aunque me cargue la verga, ¿no? Estaría súper chingón, la verdad. Sí. Y tú como morrito, sobre todo, bueno, lo digo en ese aspecto porque en ese momento todos éramos morritos. Saga Baby. Saga Baby, queremos disfrutar. Sí, digo, te emocionabas. Pero yo sí quiero ir a Universal Studios al pinche paseo de Jurassic Park, estaría bien. No, y te emocionabas por la película por eso mismo, porque decías, no mames, yo soy morro, me gustaría ir a ver eso, me gustan los dinosaurios, esto se ve bien pinche real, o sea, no solo veías la película, ahora sí que como dice Madame Toilette, fantaseabas con la película, sentías la película. Sí, o sea, y de nuevo, bueno, quizás por jóvenes o lo que tú quieras, pero sí generó un impacto muy choncho, no solamente nosotros como jóvenes, sino que a nivel mundial, que es lo que hemos estado planteando, generó nuevos estándares de producción que aún se siguen hasta hoy en día, nuevas maneras de acercarse a la industria del cine, quizás no tanto desde el punto de vista de la mercadotecnia, porque pues ya Star Wars y Planeta de los Simios ya habían dejado claro por donde iba la cosa, ¿no? Pero sin duda es un referente, ¿no? Es ese punto donde el cine ya cambió a algo mucho más elaborado y mucho más, concreto. Y bueno, era obvio pensar que tras el idiotamente desproporcionado éxito que tuvo la película de Jurassic Park, pues querían una secuela. Dios exigía una secuela. Y el dinero. Exacto, ¿no? Sí. Yo creo que estamos llegando otra vez al pinche mismo punto en el que la gente de los 80s, que somos muchos de nosotros, está teniendo posición social y dinero, y entonces hay que atacarlo por el pinche onda retro, ¿no? Por toda esa nostalgia que tenemos. Véase Star Wars, véase Mad Max, véase Jurassic World, ahorita en este caso, no esperen que venga una secuela de Jumanji, quizás, ¿no? O alguna mamada de ese calibre. Ay, qué asco, pero yo amaba esa película cuando era niña. Después hicieron una Satura. Así como que Satura, ajá. Es casi lo mismo, pero que sí está bien culerita. Pero es aburrida. Pero ¿cómo la chingada? Es de Jon Favreau, el director, que es el director de Iron Man. Próximamente en el Saga Podcast, secuelas espirituales. Vean, a eso me refiero, o sea. Pero estamos hablando de Lost World. Bueno, ajá, pero vengo de lo mismo, ¿no? Regreso de lo mismo, necesitamos varo y estamos atacando al mismo lado. Exacto, entonces la presión, curiosamente, porque sin embargo parece que sea que había como una relación cercana con Crichton, entonces en vez de que hicieran un guión al vapor y chingar a su madre, que al final lo quizás un poco fue de eso. Sí, la neta sí fue. En 1995, Michael Crichton publicó la secuela, ¿no? La novela que se llamaba El Mundo Perdido. Ahí sí, honestamente, por la presión, o sea, que sí le dijo el Spielberg, oye, no mames, mira, esto está pegando muy cabrón, remontó muchísimo ventas el libro después de la película. La película pues fue un pinche trancazo. Y fue así de, mira, ¿sabes qué? Escribe una novela que va a ser la secuela, el libro se va a vender como puto pan caliente y ya de ahí nos agarramos para hacer una secuela, ¿no? De hecho, yo recuerdo, y ahí les podría decir que ese fue el primer libro que yo compré. Así, libro tal cual, ni cómic, ni otra cosa, porque estaba aquí muy nuevo el Sanborns del Pueblo Bicicletero. Y estaba un libro grande, gordo, naranja con verde, con el dinosaurio de Parque Jurásico, y decía El Mundo Perdido. Y tenía su calcomanía muy clara, ¿no? Secuela de la película Parque Jurásico. ¡De mamar! Costaba 120 pesos. Que era una millonada en ese entonces. Que era un buen varo. Y fuck off, me compré mi pinche libro del mundo perdido. Y sí, ahorita ya no necesita. ¡Dame 10! Bueno, no. Veías a la maldad de 11 años y la gente decía: ¡qué culto ese muchacho! Trae un libro de Michael Crichton. Y era un libro. No. Porque la gente no era culto. O sea, la maldad sí, pero la gente no. Trae un libro. Déjalo ahí. Otros decían: un libro de Michael Crichton. ¡Trae un libro! ¡Trae un libro! ¡Golpéenlo! ¡En las costillas duele más! Bueno, pues era un libro grandecito, ¿eh? También no era una pendejada como los de Escalofríos o esas cosas. Sí, era un libro gordo, la verdad. Como mi panza. Qué mal pedo, ¿no? Y es ahí donde podría decirles que, sin embargo, parece que se lo saltaron un poco porque ahí sí hay unas diferencias chonchas. Cabronas, entre el libro y la película son bien distintos, ¿no? Entonces, fue la primera vez que cuando fui al cine dije, ay, cabrón, me gustó más el libro. Y bueno, ¿y es cuando la maldad se volvió hipster. Ay. Bueno, ¿de qué va la película? Les voy a explicar rápido la película y tú dices cuáles son las diferencias con el libro, ¿no? Digo, para quien no los haya leído. Platique la película y otro el libro. Ajá, bueno, la película la voy a platicar súper rápido porque pues no tiene mucho de qué platicarse esta película. Hay dinosaurios, los dinosaurios se escapan, alguien hace algo al respecto. ¿Sí? Los dinosaurios ya estaban libres. Reseñas en nanosegundos, por no decir. Pasó algo, alguien fue, fin. Créditos, chingón. Chan, chan, chan, chan. Esta película fue filmada en Panavisión. Ningún dinosaurio fue lastimado durante el rodaje de esta película. Bueno, sí, uno, pero no mamen. No mamen. Cabrón. Nos iba a tragar a todos. Sí. Pero sí, pues, ¿de qué va la película? Sale Ian Malcolm, el personaje de que estábamos hablando, que es el teorista del caos, se da cuenta de que su actual novia, prometida, se fue a una de las islas, ¿no? No la isla original, otra de las islas, a estudiar a los dinosaurios. Como a ese güey le habían pedido que fuera, dijo que no eran ni madres, que él no regresaba, ni que estuviera pendejo, muy comprensible, la mera pinches neta. No sé por qué él tenía un doctorado. Sí, exactamente. Y Y esta vieja, pues como nunca había ido, pues ya sí voy, ya se pinches fue, ¿no? Entonces ya como que este güey de, no, pues voy a ir por ella porque está bruta, no sabe lo que puede pasar en esos lugares. Yo sí sé, va por ella, se le cuela a su pinche hija negra, la cual creo que era adoptada o... No, sí era su hija. ¿Sí? Ah, bueno, okay. Una hija negra. Ahorita llegamos a eso. Ajá, el chiste es que se va, la pinche escuincla hace su berrinche, se va con él. Y llegan a la isla, ¿no? Y pues lo mismo, ¿no? Así ya se da cuenta que está su hija y dice, no mames, nos tenemos que largar de aquí. Su vieja no quiere porque quiere seguir estudiando los dinosaurios. De pronto llega un escuadrón de cazadores de, ah, sí, vamos a cazar dinosaurios, porque no, sí, suena como una excelente y genial idea. Y sí, luego nos llevamos uno a la ciudad, sí, que la gente, toda la gente lo vea, porque qué pinche huevo traer a la gente aquí, mejor llevamos al dinosaurio. Dicen, ese fue el error del primer Jurassic Park, mejor es llevar los dinosaurios a Norteamérica. Exacto. Nada más para acotar un poquito, la cuestión era que en efecto... ya había quedado el John Hammond que dijo, no mames, vamos a dejar a esos güeyes en paz porque es un desmadre. Ajá. Van estos cazadores porque los inversionistas dicen... Los inversionistas, dicen, a ver, pendejo, nosotros te dimos un chingo de dinero y no lo vamos a perder. Entonces mandan a estos güeyes porque quieren ir a cazar dinosaurios para abrir un parque en San Diego. ¡Qué mejor lugar! ¡A huevo! ¡Con Fox, este, SeaWorld, ¿no? Y este... La novia de Malcolm va en un equipo que manda a Hammond para que los boicotee, para que no puedan sacar nada. Entonces este güey dice, no, estás pendejo, yo no voy a ir a la isla. Y luego le dicen, ah, por cierto, tu señora ya se fue. ¡Fuck off! Jódete, Hammond. Por eso va el güey, porque dice, sácate a la chingada, pues, su señora ya se había ido. Sí, sí, sí. El chiste es que ya, ¿no? Pues llega este equipo, de nuevo todo se sale de control con unos tiranosaurios. Matan a muchos, muchos corren, muchos son pisados, muchos son comidos... Capturan al pinche este tiranosaurio y a la cría de tiranosaurio y se las llevan a, como dices, ¿no? A Nueva York. A la isla. Ah, no, bueno, a San Diego. Se lo llevan a San Diego, ¿no? Se suelta el dinosaurio en una escena muy estúpida, sin sentido, o que no supieron explicar en la película, porque por más veces que la he visto simplemente no entiendo si tenían al pinche tiranosaurio adentro en un contenedor, ¿cómo puta se comía todo si seguía en el contenedor? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero bueno, se suelta el pinche tiranosaurio por toda la ciudad de San Diego, hace destrozos. El Ian Marco dice, no, hay que darle a su cría, lo metemos en el barco y que se vaya a chingar a su madre. Ah, pues órale. Y eso hace, básicamente. Fin. Tú, letritas y casi la chingada. Sí, escenas extra, por todavía ni existían. Exacto. Estamos hablando de una época muy, muy lejana, niños. Tenemos un chingo de saludos del Facebook. Ahora eso sí dice. Necesito el scroll. Bueno, nuestro amigo Coley Gómez nos dice, yo quiero un saludo del Saga más chingón, el Necro. ¡Qué pendejo! ¡Huevo! Ese güey sí sabe. Saludos a Coley Gómez. ¡Qué pendejo usted sería! El fan más chingón. Dice, Jurassic Park es de mis películas favoritas, muero por ver Jurassic World. ¿Tú qué opinas, maldad? Muy bien, muchacho. La verdad yo creo que estás bien. Pinche Jurassic World va a estar bien, cabrón. ¿Mojachón por ver Jurassic World? ¡Fuck yeah! Chingón. Mario Gregorio Sánchez Álvarez nos dice, saludos sagas, esta movie fue muy buena en su momento, aunque para mí se ve un poco vieja. Ninguna de sus dos secuelas está a la altura de esta. La nueva no me llama mucho la atención, pero seguro la veo la siguiente semana. Y dice, el doctor Gil es sumero, padre de todos. Ah, mira quién dice. ¡Ah, chinga! Ahora me va a estar que era a mí, qué pacheo, saludos. Ay, güey, aguas, es bien jarioso ese cabrón. A la verga. Pues yo difiero... Ay, sí, yo difiero también de ti, que hace ratito lo mencionó el buen Graf. Yo creo que todavía se ve muy bien la película para hace chingo mil años. Era un pinche escuincle puberto, o apenas iba para allá, yo creo, cuando la vi. La neta, todavía la vi, está chingona. Sí. ¿Ya va para qué? ¿Ya tiene 22 años? 22. Si puedes llegar a notar unas escenas donde dices, ah, ahí sí noto el sobrepuesto, pero bueno, es obvio, ¿no? Obvio. Sí, no mames. Pero en general no se ve mal. Algunas escenas de los raptores ya se ven gastaditas. Sobre todo una, creo, del tiranosaurio, pero en general todo se ve bien. Nos dice Ego Navarro. Ah, chingado, quedó. Aquí está, no, Navarro. Una mentada para la Waris por volverse gringa. Y por favor, que alguien le suelte un madrazo al Necro si sigue haciendo ruido con el cel durante la grabación. Estás más cerca. Había más bien un ruido como de alguien golpeteando la mesa. Ah, perdón. Pero pégale al pinche Necro. No me pegues. ¿Por qué no? Pégame con tu boca en la mía. Ah, eso se lo dijo una vez Iván. Eso lo dijo una vez Kung Fu Master. Ahora es Messier Croissant. Chingo, necesito actualizarme con Messier Croissant. Ah, Messier Croissant. Y el Necro, por ese chiste pendejo, ya nos debe 200 baros. A huevo. No, cucú. Ah, viene Gabriel Bala, mole. Y nos dice el mismo Hugo Navarro, por cierto, postdata, ya no les vuelvo a donar. Pregunta al Necro, ¿por qué? ¿Por qué Necro ya nos vuelve a donar? Me dijo en la semana, pero tuve trabajo y se me olvidó. Pero al ratito ahorita les digo. Ok. Momento. ¿Es Juan Navarro nos ha donado? Sí, creo que 50 pesos. Bueno, son buenos 50 pesos. Sí, perdón. Y también Ego Navarro nos dice, saludos de Gil. ¿Qué pedo, cabrón? Saluditos. Revela si alguien te pide una receta para faltar el trabajo de los agarios. Sí, a huevo el Necro. ¿Una receta para qué? Faltar al trabajo. Yo también te pedí. Ah, mira. Qué loco, es cierto, también el Graf. Cuando trabajaba en el defectuoso, sí te pedí una. Y Alba Mendoza nos dice, yo quiero un saludo de todos y la ya tradicional mentada para el Ego Navarro. Es que quería que hiciéramos un gag de unos chetos, tal cual no me acuerdo. Y no lo hicimos, entonces se nos fue el pedo y dice, no mames, como accionista de 50 varos del Saga Podcast exijo mi chiste. El chiste de los chetos. ¿Hay más saludos? Será un pésimo chiste considerando lo que donó. Ah, o sea, que si dona 500, sí le hacemos el chiste y hasta lo hacemos bien actuado, ¿no? ¡A huevo! Y de buena gana. Y de buena gana. Si no, ni madre. Pero sí, tiene razón, es nuestro accionista. Esos son todos los saludos. A huevo que sí. Pinche gente guanga. Sí. Estamos grabando otro día que normalmente no grabamos. Grabamos el sábado hoy. Perdón. Pinches guangos. Ah, oh, está chido. Bueno, ¿qué pasa en el libro a diferencia de la película? De hecho el libro es mucho más Salen más letras. Salen más letras para empezar. Ah, no mames, estás cabrón, güey. Ahí van otros 200 varos. Sí. No mames. Al final del podcast vamos a decir cuántas monedas de 10 pues se juntaron por las pendejadas. Para que Madame Madrazo, si quien guste no sufra, si gusten hay tantito helado de chocolate y de limón. Pero ese no es ese helado que lleva 3 semanas ahí. Pero sigue bueno. Ah, entonces. Justo los dos sabores que no me gustan. Me lo voy a comer de mala gana. Así como haré los chistes de mala gana para los accionistas marros. Ay, no mames. Ay, perdón por no comprar el helado que te gusta. Perdón por no comprar el menta con chispas de chocolate. Ay, ayer pues, vi. Ese es el mejor helado del mundo. Ayer vi el de Holanda. Perdón, es que... Ay, no, pero sigo por el de menta. Perdón. Estaba bien vergas, pero Chococereza es bueno. Ah, y ya no lo venden. Tú hablas del Chococereza que... Ah, sí, también está buenísimo. Estaba, ya no lo venden por ningún puto lado. Son de... ¿Cómo se llama? Son ediciones especiales, eso le sacan una temporada. Yo lo encontré una última temporada en mi casa. Y así es como se va al carajo el hilo del podcast. Bueno, ya, a ver. Ya, eso lo vamos a editar, no sé. Díganos en los comentarios cuál es el helado que más les gusta. Si Chococereza aumenta con chispas, solo hay esas dos opciones. No, estás pendejo, el helado más verga del universo. ¡Pay de limón! Bueno, ya. Ah, pay de limón. Perdón, sí. El de pay de limón está chido. Bueno, ya, a ver, el pinche libro de... The Lost World. Ya se fueron todos a comer helado. Por eso, no mientras hablas tú del libro. Ok, bueno, el mundo perdido, básicamente sí retoma, obviamente, donde se queda el libro anterior. Y bueno, la película quedan en puntos muy cercanos. El protagonista sí es Ian Malcolm, de igual manera. Pero hay otro personaje muy importante que queda excluido de la novela que se llama Levine. Que básicamente... No, no es William Levy, es un morro que se llama Levine. Tiene su nombre, pero se me olvidó. Porque básicamente, claro, Malcolm, pues, entre tantas cosas, pues da clases. Malcolm en el medio. Es profesor. Tiene varios alumnillos por ahí. Entre ellos, a un chico, ese sí, negro, chavito, medio geek, que se llama Arby. Y una morrita que se llama Kelly. Son como de sus alumnitos más chidos, ¿no? Y por ahí está este morro Levine. Que me parece que también está dando clases, o es alumno, no me acuerdo muy bien, por servicio comunitario, porque es un güey de millonario que en una de esas creo que anda conduciendo ebrio o algo así, y pues le ponen una como multa muy choncha, ¿no? O sea, si se dan cuenta, no empieza como muy espectacular. Güey, solo escuché... Exacto. Pero bueno, básicamente, esos son los personajes principales, ¿no? Malcolm, Arby, Kelly... Levine, y luego ya sale la novia de Malcolm, Sara, que se aparece en la película. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que en unas de estas, la compañía rival de InGen, Biosyn, me parece que se llama, todavía dice, no mames, nosotros todavía queremos pues ese material genético. O sea, hay muchísimos años de investigación y millones de dólares en revenues en las islas. ¿Sabes qué vamos a ir a hacer? Vamos a ir a robarnos huevos de dinosaurios, porque también ya salió la información de que se están reproduciendo. Entonces, vamos a ir a robar huevos de dinosaurios. Se habían declarado, ¿no?, en la anterior, que prácticamente los iban a dejar como a morir, porque como técnicamente todos eran hembras. Ajá. Y que además, les tenían que dar una proteína para que no se murieran. Ah, sí. Que era lo que evitaba que, por si escapaban, había algún pedo. Exacto, entonces te decían que les daba... Recuerda, amigo, la vida se abre camino. Exacto, y Malcolm es lo que dice, ¿no? La vida se abre camino, entonces dice, bueno, estos canijos ya encontraron la manera de volverse hermafroditas, ya se pueden reproducir solos, y lo más probable es que sus crías ya no tengan estos conflictos de estas enzimas y no vayan a morir. Bueno, en el libro entonces te dicen, ok, ¿sabes qué? Estos canijos se quieren robar estas madres, chalala, chalala, chalala. Y ahí sí se me escapa un poco el dato, pero la cuestión es que Levine dice, no, están pendejos, yo voy a ir a evitarlo. Y se va a ir a la isla Sorna, ¿no? De pronto pierden contacto con este güey y dicen, fuck, pues hay que ir a buscarlo, ¿no? Entonces vayan Malcolm, los chavitos se meten un poco como de contrabando, insisto, es un poco como pendejo, porque son chavitos y ahí se meten... No me acuerdo en dónde. Regresando a lo family friendly. Regresando un poco a lo family friendly. Y la película en ese sentido es mucho más cercana a lo que pasa en Parque Jurásico 3, que ahorita vamos a platicar. No, es la casa de al lado. En el que básicamente la historia es, güey, hay que ir a la isla, hay que buscar a Levine. Ya encontramos a Levine. Bueno, ahora hay que huir de la isla sin que nos maten los putos tiranosaurios y los raptores, porque hay un chingo. Y aparte se encuentran, similar a la película, eso sí, con el equipo de Biosyn, que está buscando además los huevos de dinosaurio para venderlos y hacer investigación, ¿no? Entonces, pues se imaginarán, es todo un drama de supervivencia, insisto, es muy similar a Parque Jurásico 3. Y al final, pues, logran salir airosos de la aventura, ¿no? logran escapar. Los de Biosyn pues no se quedan con nada. Y de nuevo pues queda muy claro esta cuestión de no mamen, estos animales ya están generando su ecosistema, ya están generando su pedo. No hay que meternos con ellos, ya hay que dejarlos ahí, pinche vida, lo que ellos quieran hacer, ¿no? Está muy cabrón. Esa es más o menos la historia de la película, digo, del libro. Del libro, entonces en ese sentido sí es un libro como mucho más flojo que el anterior, ¿no? Les digo, en su momento a mí sí me decepcionó mucho, que dije, ah, chinga, la película no se parece nada al pinche libro. Pues también la película 2 es bastante decepcionante en algunas cosas. Sí, la verdad sí es malo. Yo me acuerdo haberla visto y a mí me emocionó. Y decías, ah, sí, porque prácticamente es una trama tipo Godzilla, ¿no? Llevas al monstruo a tu casa que destruye unos edificios, bebe algo de una alberca de una niña, la niña se traga al perro que estaba bien chido. Bla, bla, bla, bla. Y, y te emocionas. Pero realmente se nota que se notaba que prácticamente la historia la estaban haciendo al vuelo. Porque como dice la manda, a final de cuentas yo creo que si nada más se tardaron 2 años de la salida del libro a la salida de la película, prácticamente no han de haber agarrado gran contenido del libro para el guión de la película. Entonces por eso como que nada más tomaron nombres de personajes, conceptos básicos, de las veces que, ah sí, Michael Crichton, pásame el borrador de tu novela que está como al 10%. Y madres, ¿no? Hacemos esta mamada. O sea, la maldad, ya después hubo una tercera película de Jurassic Park que de alguna manera se parece más a lo que sería el segundo libro, pero no deja de tener un grupo de ideas muy estúpidas. Si quieren, ahora cuento yo cómo va la tercera. Por favor. O al menos que alguien más tenga algo que comentar sobre la segunda. Que sí, un poquito de eso de lo que dices de... Es verdad, de, ¿sabes qué? Pásame el borrador. Ya ves, la maldad estaba diciendo que Steven Spielberg estaba presionando a este güey de ya dame un libro porque ya ocupo sacar la película. Yo creo que sí tiene mucho que ver eso de... Ocupo más varo, cabrón. De ya dame lo que traigas del libro, yo aquí le meto el agua a la mamada, chingue su madre. Porque la hija de Malcolm es fusión de 2 personajes en la película, ¿no? Por ejemplo, eso lo quería decir. La hija en la película se llama Kelly y es una chavita negra. En la novela está Kelly, que no es hija de Malcolm. Y está su amigo, Arby, que les digo que es medio geek el morro. Y entonces los combinan y vuelven y crean este personaje, ¿no? Kelly, la hija de Malcolm, que es Arby, y Kelly combinan. Va. Para ahorrarse... El personaje de Levin no aparece, o a menos que sea un poco como el cuate de Sara, ¿no? Que era interpretado creo que por Vincent D'Onofrio. Pero son muy distintos, la verdad. Bueno, ya para cerrar la trilogía y de alguna manera tumbar todo en el olvido, se hace Jurassic Park 3, que nos cuenta una historia de cómo la gente intenta convivir por lógica. Un otro de los detalles estúpidos de tener una isla con alta tecnología en el tercer mundo es que por lógica a todo mundo en el tercer mundo nos vale verga, y digo nos porque yo estoy también en el tercer mundo, nos vale verga lo que digan los gringos. Y si los gringos te dicen no te metes ahí porque hay dinosaurios, lo que no debiste decir es hay dinosaurios, porque lo primero que vas a hacer es paseo de lancha, paseo de, en la banana inflable, y paseo en la banana inflable hacia la isla de los dinosaurios. Exactamente, debía, o sea, haber dicho, ay, sí, dame el aire, bueno. Así, tal vez lo evitarías. Pero bueno, el chiste es que se ve como estos grupitos de los viene y la chingada te venden, pues ahora sí que un vuelo o un viajecito en paracaídas, no sé cómo se llama ese paracaídas. El parachute. El parachute. Literalmente el parachute, lo más cerca que se deja legalmente a la isla Sorna, o no me acuerdo cuál de las dos, para que a ver si de lejos con unos binoculares puedes ver un dinosaurio. ¿Qué es lo que pasa? Un par de personas se zafan del parachute y terminan en la puta isla, un niño y un adulto, que resulta que uno creía que el adulto es el papá y resulta que no, que es el nuevo esposo de la mamá del chavo. Entonces estos se juntan. Interpretada a partir de Leoni. Gracias. All right. Y quienes después se unen, los papás divorciados, para convencer a Ian Malcolm de que son multimillonarios. Es el que sí es arqueólogo. Alan Grant. Alan Grant. Alan Grant, que él que es, no es antropólogo ni es arqueólogo, ¿sí? Sí, es paleontólogo. El que sí es paleontólogo para que los guíe en la isla. Que por cierto, se confunden y dicen, es que yo nunca estuve en esta isla, yo estaba en la otra isla. O sea, ellos se pierden, el chavito se pierde en la isla de Parque Jurásico 2. Y si bueno, es que me parece que en las películas Parque Jurásico 1 y 2 pasan en Nublar, y en la tercera es Sorna. Porque, curiosamente, en el libro 2, en Mundo Perdido, sí es Sorna. Entonces, en la película, en el libro 1, Parque Jurásico sigue descendiendo a Nublar, y el segundo libro es Sorna. Las 2 primeras películas son Nublar y la tercera es Sorna. Bueno, el chiste es que los que ya se imaginarán del desmadre en el que entran es una película de supervivencia para encontrar al chamaquito. Y aquí la diferencia, para llamar la atención, en vez de usar tiranosaurio, usan al espinosaurio como personaje principal, que por eso ya se ve un poco más sobrepuesto en las tomas. Y tiene más que nada el hecho de que pues, están todos sobreviviendo para unirse una vez más. Y el niño, como resulta ser un gran fan de Alan Grant, pues sabe cómo sobrevivir en la isla. O sea, que consigue pipí de dinosaurio y la chingada. Leí tu libro sobre huesos de dinosaurio y aprendí a sobrevivir. En la selva con dinosaurios. En la selva, sí, claro. Prácticamente me volví Kamandi. Normalito, ¿no? Sí. Pasa, debería ser fan de, no sé, Spider-Man, ¿qué chingo te pasa? Con Alan Grant, güey, no mames. Bueno, leyendo en un universo como ese, Alan Grant, pues oye, como algo cool, ¿no? Es el paleontólogo que vivió con dinosaurios. Y digo, si estás a los 9 años y todo el mundo sabe que como a los 9 años te da tu manía por los dinosaurios, pues tal vez a esa edad sí. Dices, es genético en los hombres. Ajá, como que sí, ¿no? Todos tuvimos eso. Sí. Muchos tienen esa manía, o no sé si nada más fue de los 90s, pero yo tuve primos ya en los 2000s que también tuvieron su temporada de dinosaurios. La mala la tuvo muy fuerte, la verdad. Díganme, ¿no? Que no tuvieron cajas llenas de dinosaurios jodidos de plástico. Yo sí. Yo dos. Sí. A huevo. Sí. Y de esos dinosaurios de plástico de un solo color. El bueno color. Era el de Jurassic Park. Con rebaba, súper feo. Sí. Y los que tenían dos cabezas. A huevo. O el brontosaurio de doble cuello. Sí. Nosotros hemos estado buscando ese pinche dinosaurio de dos cabezas así en mercado y en mercados tianguis y pendejadas. Y no lo encuentro. ¿No? Bueno, quiero el Mercado Libre. ¿Neta? Pero yo tenía mi tiranosaurio de Parque Jurásico original, super ultra mega hiper chingón. Y aún lo tengo, pero ahorita está en custodia de mi sobrina. Ja. Que la muerde. Pero bueno, esta película lo se que rebaja. Queremos es un bootleg de King Ghidorah. Bueno, la película se rebaja mucho, digo, es un drama familiar sobre la vida divorciada pero metida en una isla con dinosaurios. Por lógica logran escapar. Y la verdad la película pasa sin pena ni gloria porque prácticamente cierra la trilogía con una película, pues no mala, pero muy hechiza. O sea, se nota que como parece entonces ya era, muchos de los efectos especiales ya eran más comunes y corrientes. Sí. Simplemente pues los usaron y lograron hacer una película de menor presupuesto con un guión, tal vez como se llama, un poco más apegado a lo que no utilizaron del segundo libro, pero aún así un poco fuera de lugar. Yo creo que hasta el mismo Spielberg fue así como de, pues ya. Spielberg ya no tuvo que ver con eso. Entonces los creadores, pues mejor aún. Bueno, el productor. Es productor. Pues sí fue así como de, pues ya, lo que sea, así, whatever, shit. No, dinosaurios. No, y ¿sabes? Porque hasta dura 1 hora y media esa chingadera. No, es rápida. Mira, yo sí quiero defenderla aquí, voy a ser el abogado del diablo. La verdad, a mí me gusta mucho Parque Jurásico 3. Insisto, pues quizás porque cuando la vi dije, para de mamar, esta es la película que yo esperaba. De la 2. De la 2. Esto era lo que yo estaba esperando. Y ya si lo checas te dicen, güey, casi todo el guión de Parque Jurásico 3 son las escenas que cortaron de las dos pasadas. O sea, tampoco está tan inventado. Lo que pasa es que tienen mucho material. Por ejemplo, la escena de los pterodáctilos y la jaula el aviario es de la primera novela y quedó cortada de la película. Por ejemplo, estas secciones en las que te ponen que la exnovia de Grant, la doctora esta, se casó con otro güey y ya tiene hijos y todo. Eso sale en la segunda película. En la segunda novela. En la segunda novela, ¿no? O sea, hablan de eso. Grant nunca regresó, pero bueno, regresaron al actor para darle cierto auge, cierto sentido, ¿no? Y a mí se me hace una película, insisto, digna, entretenida. Pues sí, es una historia de supervivencia. Es un poco un thriller de acción. Y sí, bueno, ha sido muy desestimada, pero yo siento que pues, es una historia divertida dentro de lo que cabe. ¿La tercera película te gusta? La tercera película definitivamente no me agrada. Te soy honesto, no recuerdo ni de qué trata. Nuevamente, como mi resumen hace rato, hay dinosaurios, se rompieron, todo les madre, van a ver qué quedó de la isla. Alguien hará algo al respecto. Es lo que recuerdo de ver la película. Yo recuerdo que me decepcionó mucho, en cuestiones de que se veía mucho menos trabajado toda la ambientación, mucho menos trabajado todos los dinosaurios. Y se notaba que los actores eran como de segunda mano. Ajá, ¿no? Exactamente. Y no recuerdo absolutamente nada memorable, salvo quizás la escena del aviario y de los pterodáctilos. Es que yo recuerdo de Jurassic Park 2, que cuando la viste tú, porque la vimos en tu casa. Ajá. Hicimos unas pizzas bien pinches. Gracias, sabrosas. No mames, qué buenas pizzas nos hicimos ese día. Bueno, cosas además de la franquicia de Jurassic Park. ¿De la pizza? No, ¿algo más memorable que la pizza de ese día? Pues como nada, como Jurassic Park salió más o menos en 1993, 92. Sí. Estábamos hablando de que le tocó la época de transición entre el SNES y el NES. Por ende, hubo juego tanto de NES como de SNES de Jurassic Park. y hubo una secuela para Super NES que se llamó Jurassic Park 2. Ambos juegos, bueno, por lo menos el de Super era como jugar un Maximum Carnage, era un Final Fight prácticamente, algo así, con disparos, o no me acuerdo. El juego de Super Nintendo Jurassic Park es un juego muy raro, muy extraño. Muy, muy mal criticado. Con una crítica terrible, exactamente, que maneja dos estilos de juego. Uno de ellos que es una vista por encima, así una vista aérea de tres cuartos, es una especie de Legend of Zelda, en la cual tienes que ir yendo entre los pinches edificios, pero es muy difícil el puto juego. Te aparecen, obviamente, para el Jurassic Park, un chingo de dinosaurios de la nada, pero hasta los dinosaurios más pequeños te hacen mierda. Y el segundo estilo de juego en el que entra es que cada vez que entras a un edificio grande se convierte en un estilo de juego de primera persona tipo Doom. En el cual... Entonces no tenía idea de qué estaba hablando. En el cual esta parte de juego es bastante interesante. No buena exactamente porque está muy limitado. No peleas o no puedes pelear directamente con los dinosaurios porque te matan en chinga. En chinga loca te arrasan bien culero. Y el sistema de juego es bastante frustrante. Porque sí es mucho de andar recogiendo tarjetita de un lado, tienes que irte hasta el otro punto extremo del mundo para encontrar dónde poner la puta tarjetita y vete por el ítem. Digo, pierde interés y llega a ser frustrante. Y si eres un poquito más clavado, ese juego me acuerdo haberlo jugado en su momento cuando salió. Lo conseguimos para jugarlo, mis carnales y yo. Y recuerdo que después de haber jugado por semanas esa madre porque era casi imposible, lo acabé. Y el final era así de... ¡Ah, you escaped Jurassic Park! En pantalla negra. Ajá, es considerado uno de los peores finales. A tu madre. Considerado uno de los peores finales de los videojuegos en toda la historia. Espero que sea junto al de Misión Imposible de Nintendo 64. Que era prácticamente la misma mamada, pero 10 años después. Bueno, qué 7. Mal pedo. Bueno, tomando en cuenta... Bueno, estaban diciendo, ¿no? De materiales como derivados. En ese sentido. Creo que en efecto en el Parque Jurásico ha tenido muchísima presencia en juegos. Como dicen, estuvieron esos dos, estuvo el de Parque Jurásico 2. A mí me viene ahorita a la mente que, bueno, estamos hablando de que en 1997 salió Mundo Perdido, la película. Había un juego de PlayStation que era como un plataformero, pero tenía este plus de que ya podías usar dinosaurios. Entonces podías ir avanzando como en la escala evolutiva y pues era también un plataformero pues bastante X, la verdad. ¿Sabes de qué yo quiero hablar? De cosas que no son de Jurassic Park, pero que fueron influenciadas por el mismo. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de que había una serie de televisión de una familia que se escapa a otra como dimensión donde hay dinosaurios. Pensé que ibas a decir la de dinosaurios, con el de consentido. Bueno, también... Me suena esa que dice el negro. Sí. No me acuerdo cómo se llama. Es que la confundo con El Mundo Perdido, no. Que El Mundo Perdido es además una novela de Arthur Conan Doyle. Y que también después del boom de estas películas hubo otras teleseries, ¿no? Lo revivieron y dijeron, pues vamos a explotarlo ahorita, los dinosaurios pegan. El Mundo Perdido también es una película, serie B vieja de dinosaurios, sí, en no stop mames. Motion. Ajá, y bueno, también por ejemplo, seguido de ello, estaba este juego de Turok, que después salió para Nintendo 64, pero también había uno para... Me parece que había para Super Nintendo, el primero Turok creo que fue para Super. Turok 64. Bueno, el chiste es que Turok también, ¿no? Ahí tenías tu personaje que era un pinche indio americano que cazaba dinosaurios. Y hubo un chingo de plétora de cosas en ese aspecto, ¿no? Que además estaba basado en un cómic muy viejo. Que hasta aquí en México lo publicó Novaro, que podías comprar Turok, el hijo de la piedra. Pero que tienes toda la razón. Después del boom de Parque Jurásico, se retomó todo ese desmadre y todo lo que tuviera dinosaurios era cool en ese momento. Y de seguro de ahí salió el... Oye, no mames, tenemos esta... Primal Rage también es de esa época porque Primal Rage es de 1995. Turok es de 1996. Turok, quieras o no, tiene mucho de eso. También te la pasas peleando contra dinosaurios, ¿no? Y sí, como dices, obviamente influenciado por esta cuestión, ¿no? Oye, posteriormente... También puedo decir nada más una... La visión del T-Rex ya no como un dinosaurio así erguido, arrastrando la cola, ya ves que no, siempre sí, que veías T-Rexes antes arrastraban la cola, o sea, ellos iban erguidos como humano, prácticamente porque siempre eran trajes de hule, pero esa nueva visión de tener que verlo así como una línea con toda la cola se dio de Jurassic Park, y desde entonces ya nadie hace el formato del T-Rex de otra forma. Es que te digo que todo eso debido a las pinches investigaciones que tuvieron. Correcto. De hecho, como decían, y se me olvidó decir el dato hace ratito, en la película de Jurassic Park 3 hay un dato muy curioso que me llama la atención, que hay una escena en la que van a una excavación paleontológica. Esa excavación es real, esa no fue montada, esa fueron a filmar durante el descubrimiento de unos restos de un brachiosaurio y un T-Rex. Ahí, pero es real, esos fósiles son reales, no son props en absoluto. Va. Y también estaba ya me acordé que te iba a preguntar a ti, Graf. ¿Qué? Tengo esa duda de Marvel Comics. Esta isla salvaje, pues, Savage Land. Savage Land fue creada durante esa época, ya era vieja, o fue retomada y le dieron boom durante esa época. La Savage Land creo que ha existido desde los 70, 60, o sea, es viejísima y desde entonces Kazar ha tenido muchas series. Y prácticamente, extraño como es, en los 90 no se usó sino hasta después, de nuevo. O sea, sí se había usado mucho, sí, aún en los 80, pero en los 90 se dieron como dos, tres series importantes. Una en la que Rogue y Magneto están perdidos en la Tierra Salvaje y se enamoran, pero creo que, y no me acuerdo, y otras de, más, por la saga de Onslaught y todo eso. Pero la Tierra Salvaje siempre ha estado usándose en el universo Marvel desde los 70, o sea. No. Esa era mi duda, porque yo recuerdo que la veía en ese momento en la serie de Hombres X de los 90. Es que como dicen, regresamos y retomamos por el boom, se reanimaron muchas cosas que tenían que ver con dinosaurios. Como Turo, como dicen. Yo me acuerdo mucho del juego este de Cadillacs and Dinosaurs, que es un cómic muy bueno y muy que bien es una dibujado. Serie, exactamente. De caricaturas como así de medio pelo, porque sí. Yo recuerdo que las pasaban en ese canal del Estado de México. Ajá. Yo tengo muchos recuerdos porque igual, como ya mencionado en anteriores ocasiones, mi familia tenía un negocio de maquinitas y teníamos esa máquina y estaba bien perrona. Bien chingona. Se jugaba de tres al mismo tiempo. Entonces estaba bien chingón el juego y precisamente ya busqué el dato aquí y salió el juego de Arcadia en 1993, precisamente como boom o memento a lo mismo de todo el boom de dinosaurios de Jurassic Park. Bueno, ahorita podemos hablar, yo creo que de otros juegos de la serie de Parque Jurásico, pero por ejemplo a mí el juego que no se me puede escapar, pero por supuesto a la referencia porque es casi un plagio, pues es Dino Crisis de sí. Shinji Mikami, ¿no? Sí, porque no mames. Estamos hablando de que Jurassic Park no solamente llegó en ese momento en el que revolucionó el cine, sino que también ya estábamos viendo nuevos formatos muy propositivos dentro del juego cuando Sony dijo, a ver, vamos a usar el CD. Y llegas a muchas otras cuestiones, ¿no? Shinji Mikami se hizo de muchísimo renombre con Resident Evil. Con Resident Evil. Y en 1999, dos añitos después de Parque del Mundo Perdido, un poco tarde, pero sacó Dino Crisis, que es básicamente la misma premisa, ¿no? Sí, es juntar Resident Evil con Jurassic Park. Exacto, ¿no? Es como aquí... debió ser el videojuego de Jurassic Park, exacto, ¿no? Exacto. Survival. Exacto, y que aquí pues no es una cosa genética, me parece que es de un portal que abren en el tiempo, algo así, un pedo así medio raro. Muy onda, Ray Bradbury, abren un portal en una isla, se escapan un chingo de dinosaurios y atestan unas instalaciones y pues un equipo así bien hardcore como de SWATs, en el que está esta mona Regina, que era la prota, pues tienen que ir a hacer algo al respecto. Y pues va a haber mucha muerte y muchos dinosaurios, ¿no? La serie de Dino Crisis, pues lamentablemente fue un poco como de más a menos. Tuvo su secuela que... La segunda parte todavía era decente. No, había una donde había dinosaurios en el espacio, ¿no? Eso ya fue eso de lo más... Ya, después de la segunda en adelante todo fue una mierda. Tres. Me parece que otros... Estaba viendo que el Dino Crisis 3 era uno en el que estabas en una nave espacial y era de Xbox. Y pasó así, sin pena ni gloria, así totalmente olvidado. Y por ahí estaba viendo que hubo un juego tipo House of the Dead, ajá, de Dino Crisis, como hubo tipo House of the Dead de Resident Evil. Hasta ahí la serie, pues se ha quedado en el olvido, durante... Un chingo de años. Más de 10 años, ¿no? Por ahí había escuchado hace como unos 2 meses en los rumores que estaban pensando en revivir la serie, pero que... Estaban viendo el proyecto y que se les hizo demasiado ridículo para los estándares que tenemos hoy en día en los videojuegos. Entonces que sí, dijeron, mejor no. No sé, se me hace un argumento muy... Tonto. Ahorita pega Jurassic World, no mames, revivimos Dino Crisis. Así va a ser. Yo porque creo ahorita lo mismo. La única razón por la que seguimos jugando Resident Evil es porque ahorita los zombies ya están muy in. O sea, eran hipsters en los 90. Pero como que ya están empezando a pasar, ¿no? Yo sí estoy empezando a sentir que ya van en declive. Ya necesito otro monstruo, porque la verdad... Sí. Hombres lobo, voto. Hombres lobo, a huevo, ¿no? Es que son los que sí me gustan. Sí, a huevo. Mancha voraz. No, calla. Es que no va a poder dormir el necro. Mancha voraz. No duermo, mancha, voraz me traga. No, no vivo. Si duermo, duermo en el refri. Necesito extinguidor a la mano. O refri. ¿Por qué extinguidor? Yo sigo sin entender esa mamada. Bueno, eso no es fría. No, solo es una reacción química. No sé. Extingue el oxígeno en el aire. Y por eso afectaba la mancha, ¿qué más da? Da igual, la mancha también necesita oxígeno, a huevo. Vámonos. Deberíamos rociar con un extinto. Sí. Bueno, ¿qué más sobre Jurassic Park? Yo creo que podemos hablar exactamente un poco del merchandising, que serían los juguetes. Yo creo que los juguetes en su época eran hechos con amor y estaban bien bonitos. Es, ¿no?, que eran los únicos dinosaurios que eran de marca en ese caso. Es lo que te iba a mencionar exactamente, que era lo que tenían un punto bien importante. Recuerdo hasta el comercial de aquí, de la parte de México, que decía: recuerda, si no es JP, está extinto. Exacto. Ay, tu madre hasta me pegaba y decía: güey, voy a buscar mi dinosaurio. Ah, no tiene JP, es pirata. Toma tu chingadera. Ah, quiero esto. ¡Ah, estúpida vendedora! Exactamente. No, sí, sí me acuerdo. Oye, güey, estaban carísimas esas madres. Es, era lo que valía la pena de la serie de figuras. O sea, porque era comprarlos. A lo mejor te valían madre, ni sabías ni quién era Langrand ni nada. Eran como de. ¿Eran de quién? Eran de la escala de Ghostbusters. Ajá. Y para mí se fueron como el diablo, muy parecido a la serie de Ghostbusters. O sea, que pasó la película y como que se fue yendo la moda, pero los dinosaurios era lo que valía la pena, porque estaban, eran bien juguetes padres, grandes. Pero estaban padres, no todos, no, pero sí estaban muy padres. Estaban los en la escala, o sea, decía, si el tiranosaurio es de este pelo, el estegosaurio va a tener que ser de este otro pelo, y los raptors pues eran como figuras de acción, figuras de acción. Más chirris. Yo tengo mi raptor, como lo amo, ese que le jalabas la patita y hacía sonido de raptor, ¿no? También tengo a Alan Grant, a Elister y al niño, ¿cómo se llamaba el niño? Niño rata. Ajá, Tim Burton o lo que sea. Se llamaba Tim, pero no me acuerdo cómo se apellidaba. Necesitaremos Tim otro Timmy. Ajá, el chiste es que yo tengo eso, si tengo lo que sería la camioneta, la que es verde con rayitas y amarillo abajo. Que ahí en el juguete era así de: oh, sí, tu camioneta y trae pistolas y la chingada. Eso no pasaba en la película. Cállate y juega. Sí, sí, señor. Tiene pistolas, lo quiero. Y lo que nunca pude conseguir fue el T-Rex porque sí era caro. Yo sí lo tuve, puto. No importa, mi raptor le chinga eso. Nah, estás bien pendejo. Acuérdate que el tiranosaurio se le chingaba a los raptores. Pero mi raptor tenía superpoderes, puto. El mío también era, hacía ruidos, y abría la boquita el pecho. Me vale verga, acabo de conseguir uno en 15 varos. Verga. Bueno, los juguetes, además tenían esta cuestión bien divertida que tenían el daño de batalla. Porque les quitabas pedacitos y se les veía las costillas y esas pendejadas. Ajá, era daño de batalla o hacían sonidos, o bueno, el tiranosaurio tenía de todo. Menos daño de batalla. El tiranosaurio no tiene daño de batalla porque nadie se le hacía de pedo. Porque es el más vergudo de ahí, de esa película. Ajá, pero el chiste es que estaban muy bien realizados los juguetes en general. Incluso a los monos que sí, como dice el Graf, ¿no? Después de unos años dices: ¿quién es este pendejo? ¿Cómo se llamaba? ¿Tim qué? Y ya, ¿no? Pero los monos estaban bien logrados y en general, como dice, los dinosaurios en sí era lo que más llamaba la atención. Podías conseguir tu dinosaurio favorito, fuese cual fuese en ese momento. Y sin pedos, ¿no? Había gosaurios, había tiranosaurios, había raptores, había triceratops, había pteroráptidos. Entonces decías: ah, no, pues no mames, puedo armarme de un buen set de dinosaurios sin pedos. El problema era el costo. Sí, sí, sí, la verdad sí estaban caros. Ajá. Y ahorita actualmente con la mercancía que va a salir de Jurassic World, bueno, que ya salió de Jurassic World, la mera neta, están más feos. Yo vi al Indominus. Y de mala calidad. Ah, exactamente, eso iba también. Iba a ver mi descarga de frustración. Porque como ya estábamos platicando, pues en ese momento pues no había los recursos, no había la forma. Digo, ustedes tuvieron suerte porque llegaron a tener. Yo nunca tuve uno de esos. Mi primo tenía todos y yo no tuve ni uno. Y es lo que... Al fin y al cabo es marica, no se va a decir. Sí, ya sé. En compensación, hay que admitir que el tiranosaurio era prácticamente el regalo de... Era un playset. O sea, era lo que te costaba un playset. Cuando a la maldad le regalaron el Tyrannosaurus Rex, a mí me regalaron una baticueva, güey. Nótese el costo que tenían, o sea, porque eran equitativos. O sea, una baticueva costaba lo mismo que un tiranosaurio. Y era como regalo de Reyes. Era de Navidad. Fue regalo de Navidad, o sea, prácticamente así como que no le pidas más a tus... Eso te lo trajo Santa Claus, cabrón. Nosotros no podemos nunca más comprarte uno de esos, y yo por eso le voy a pedir a Santa Claus mi Super Nintendo. Santa Claus, sí, me trae lo que quiero, chingón. A huevo. Como ustedes, pobretones. Sí. Pero bueno, estaba diciendo, como les decía, de la pinche descarga de frustración. Los dinosaurios que he estado viendo están muy, muy, muy baratos, muy sin chiste, muy mal moldeados, muy todo. El único que está decente, no sé, aquí ahí van las comillas otra vez, está decente es el Indominus. Y eso porque la cabeza es de hule suavecito como el anterior T-Rex. Ajá. Pero de ahí en fuera todo el resto del cuerpo está muy, pues, muy mal hecho y se siente muy barato, pero... No, como que... Pues, digo, necesitaría ver la película para ver si el Indominus está chingón, para que a lo mejor me atraiga. Yo acabo de ver la figura también en la tienda de los tecolotitos y no me gustó, pero para ni madres. Y yo le quería dar seguimiento porque tengo mi tiranosaurio original y dije, no mames, estaría muy chingón. Quiero un Indominus para que juegue con mi tirano. Comprarme un Indominus porque además el concepto se me hace divertido. Pero sí está muy feo el juguete. Pero el tiranosaurio Rexes está bien culero. Bueno, sí, y ¿sabes chiquito. Qué es lo cagado? Hay unos pinches dinosaurios, o sea, de cualquier marca genérica de juguetes que igual venden en las tiendas de Mamalucha. Ajá. Que son como pachoncitos. O sea, como de hule por fuera y rellenos de borrita. Ajá. Y la neta se me hace que están más coquetos que los juguetes oficiales. Tanto el Triceratops que tiene cara de... Sí. De estos ¿sí? juguetes de Jurassic World, los que están muy chingones son los de la serie Play School. Pues los que son equivalentes para los niños pequeñitos, ajá, los como dinosaurios. Como los de... Super Hero Squad. Ándale, eso. Sí. Están padres, pero únicamente los dinosaurios, lo demás no. Yo quiero un pachosaurio. Bueno, ya yo iba al punto desde hace rato y que empieza otro y otro y otro y no me dejan cagar con el puto punto. No, porque me cagas. Ah, chinga esta pendejada. ¿Qué? Ya, órale. Ya. Y era que en efecto, pues la pinche franquicia en ese sentido, explotada en otros medios, pues sí se murió también relativamente rápido. Los últimos juegos que salieron de Play, de Jurassic Park, quieras o no, pues fueron en el PlayStation 1. Son muy malos, mi amigo. Que hay muchos muy malos. Yo recuerdo uno con nostalgia por raro. Okay. Que era el de Warpath. Que era uno de peleas. Chingada. ¿Nunca lo vieron? Warpath, ese sí no me suena. Warpath Jurassic Park se llamaba. Y salió en PlayStation 1. Okay. Y es un juego de peleas. Está bien raro porque, de nuevo, retomando un poco lo que se vio en Primal Rage. Mm. Que también con un poco con este hype. Pero sí, ese que me dices de Warpath es de la serie, pero de Jurassic Park. Es un juego oficial de Jurassic Park. Así se llama Jurassic Park Warpath. Y es un juego de peleas de dinosaurios. Va. Entonces está bien jalado de los pelos porque literalmente puedes agarrar al tiranosaurio y a un puto stegosaurio y te puedes pelear entre ellos, ¿no? Pausa, yo recuerdo un juego de peleas de dinosaurios viejo. No sé si de Sega Mega Drive o de Super Nintendo, pero que igual era muy lelo y que era malo. ¿No era esos juegos de Godzilla? No, sé. Primal Rage, si salían los gorilas. Ándale, que eran puros dinosaurios y un gorila. Ah, exactamente. Y sí, ya encontré el Warpath que dices. Mira, lo desconocía. No lo había visto. Efectivamente, es de PlayStation 1. Y pues no se ve tan feo. Así de primer impacto. Pero pues seguramente los controles estaban muy culeros o algo. Porque todos estos juegos. Se ve mejor que Primal Rage. Porque todos estos juegos, que no tuvieron ni pena ni gloria. Así del PlayStation, que son un chingo de peleas. sí tenían a ser muy, muy malitos. También había uno hace poco, ¿no? Hace un par de años sacaron otro juego de Jurassic Park, ¿no? Como en descarga y eran episodios, creo. Exacto. Ah, sí, eso sí está. De Telltale Games, que ajá, está haciendo todo por episodios y le está yendo muy bien. Ah, me... Sí, es un juego de... ¿Cómo se llaman? De estos... de aventura. ¿Point and click o...? Aventura gráfica se llaman. ¡Cagan! Más tal... Puto Dios, todo lo que hace Telltale Games. ¿A poco sí? No, a mí hay como tres juegos. Sí, los pinches odio esos juegos, los odio. Están los padres. A mí se me gustan. Wolf Among Us está bien chingón. Y los de Walking Dead a mí se me hacen muy buenos. Walking Dead, Wolf Among Us, Game of Thrones The Game. Ahorita están sacando uno que se llama Bioshock, Infinite Chapters o algo así. Simón. Secuela de Bioshock, pero en capítulos. Back to the Future The Game, Jurassic Park The Game. ¿De cuál? Borderlands, The Prequel. Me cagan los juegos de estos güeyes porque se me hacen muy mediocres. Entonces, sí dirás, está bien narrativamente hablando, quizás sean más complejos, pero también los veo y digo, no mames, están aumentando un buen desempeño visual. Los modelos están bien, o sea, está así como estructurado. Y de pronto es un pinche jueguito point and click de la época de la PC, ¿no? Entonces digo, podrían hacer algo más aventurado y no esas pendejadas. Y la verdad, después de ver el Back to the Future The Game, que también dices, güey, si ya tienes el juego y puedes hacer lo que tú quieras, porque no tienes tantos problemas de restraints de presupuesto, hicieron la historia más pendeja, mediocre y sosa para el Volver al Futuro The Game, que era algo así como secuela oficial, que dije, no mamen, ya, cayeron de mi pinche gracia estos pendejos. Entonces yo ya no quise ni voltear a ver el pinche juego de Jurassic Park. Va. Dije, no, chinga su madre. Y sí, bueno, nada más de este juego del Warpath para terminar, pues también salió en el 99, a la par de Dino Crisis, pero curiosamente en un punto neutral en el que la franquicia de Parque Jurásico pues ya estaba muriendo, porque ya había pasado 2 años de Parque Jurásico Lost World, faltaban 2 años para Parque Jurásico 3, entonces no estaba en el momento más alto, ¿no? Estaba como en... ¡Ay! Como que ya se le acabó el ponche a este desmadre. Y nada más para terminar un poco con eso, estaba viendo que tuvo su incursión en los cómics, pero bastante sosa, y de hecho, pues los publicaba Tops. Te iba a decir... Estaba a punto de decirte, si los publicó Tops Comics, es que sí estaban en el punto más bajo. Perdón. Eran estos güeyes que hacían tarjetas coleccionables. Sí. Y en general hacían como que cómics de franquicias. Y de hecho sí. Estás viendo aquí en las portadas que hasta te dicen, el gran plus es que te regalaban tarjetas con el cómic, ¿no? Comprabas el cómic y traía 2 tarjetitas. Hubo trading card game. Trading card coleccionable. Sí, sí había. De Jurassic Park. No, sí había. O sea, lo estoy confirmando. Mi hermano tenía y tenía varias, pero nunca coleccionó todas completas. Y estaban chiditas, pero pues sí. No dejaban de ser fotitos de la película. Y ya, tengo una vaga impresión de que tengo 1 o 2 tarjetas de esas ahí. Por ahí debe de haber en mi casa, deben de existir todavía. Ah, por ahí andan. Hey. Pues va, yo creo que ya con eso cerramos. Cerraríamos un poco con Parque Jurásico para... En espera de que, bueno, la próxima semana, si nos vamos a ver Jurassic World, pues ya podríamos hablar en profundidad, uno, de qué pasó en esos 10 años del infierno de desarrollo en los que trataron de hacer la cuarta Parque Jurásico, porque hubo como 3-4 guiones, uh-huh. Unos muy pachecos que yo creo que valdría la pena platicarlos, y que bueno, ya nos van a llevar a la cuarta película y que ya debatiremos, ¿no? Va. Secciones. Secciones de porcelana. En cómic de la semana, yo estuve viendo, ahorita ya están como que, por un lado DC Comics está con el desmadre de su post-convergencia, y por el otro lado Marvel está empezando su Secret Wars. Entonces, del lado de la Secret Wars, me recomendaron leer, bueno, ahí en esos portales, no sé si fue Kotaku, Newsarama o la que quieras, me recomendaron leer el cómic de Spider-Man Renew Your Vows, renovando los votos. ¿Qué es? Renew His Vows. Está bien, vergas. Está muy interesante. La verdad, esta es es por Matt Fraction y Adam Kubert. Entonces el trazo se ve un poquito noventero. Por Adam Kubert, para los que no sepan, es el hermano de Andy, el hermano que sí ganó un Eisner por Batman Depredador. En esta historia te cuentan qué hubiera pasado si nunca se hubiera hecho el One More Day. O sea, si no hubiera habido el trato con Mephisto, si de alguna manera Spider-Man hubiera conservado su matrimonio, pero hubiera perdido a la tía May y le hubiera valido madres. Y se cuenta la historia, pues, de esa niñita que aparecía como la visión que le daba Mephisto de la niña, la hija que habría por tener Spider-Man si hubiera continuado su matrimonio, que era uno de los deseos que ya habían tenido desde los años 80 y que nos quisieron cumplir en los 90, pero nos lo mandaron a la verga como parte de la saga de los clones. Ajá. Nada más, es escrito por Dan Slott. Dan Slott, sí, cierto, Matt Fraction es otra cosa. Sí, gracias, Dan Slott, yes. Con razón sacaste el iPad luego. Le digo, no, sí, pero Matt Fraction es de Fantastic Four y de Vengadores ahorita. Sí, cierto, sí, Dan Slott, sí, pero jodido. En este caso nos cuentan una historia en la cual ya Spider-Man tiene a su hija. ¿Cómo se llama? ¿Anna? ¿Annie? Sí, Annie. Una niña pelirroja que como se ve, cómo tienen que convivir y esconderle a la pobre niña que pues, su papá es Spider-Man, para que no vaya a decir algo como ahorita pasa con todos los niños de 2 años que están aprendiendo palabras y repiten todo lo que dicen. Sí, lo estoy viviendo, por eso lo digo. En este caso te cuentan la historia de alguien que se están perdiendo los superhéroes, que hay superhéroes que están desapareciendo. Y otros que se están muriendo, pero no saben por qué. Descubren que es tal vez a un empresario que aparentemente los está raptando o matando para algo en particular, ¿no? Entonces Spider-Man se une con los pocos que quedan de los Vengadores y de los demás superhéroes para investigar este tipo, y descubren que sí, que ese tipo literalmente hizo la de los U-Men de Grant Morrison y prácticamente se empezó a poner los órganos de superhéroes para tener los poderes de todos los superhéroes juntos. Ajá. Entonces, por un lado se hace un prison break. ¿Cómo se llama la prisión esta de superhéroes? De supervillanos. De supervillanos de Marvel. No es la balsa, es... No me acuerdo, pero una de las principales. Ajá. Y Spider-Man se pierde porque dice, sí, hay que ir a detenerlos y hay que luchar contra el malo este, pero ¿sabes qué? Si hubo una prisión en esta cárcel, se escapó Venom. Si Venom está suelto, va a ir por mi familia. Entonces, por lógica, en su decisión de salvar a su familia, Spider-Man deja que los Vengadores se mueran. Entonces aquí es un mundo sin Vengadores, donde ya solo queda un solo héroe, y Spider-Man pues, literalmente se retira para asegurarse que pues, no le saquen sus organitos para para que este tipo tenga más poderes, ¿no? La verdad, la historia está interesante porque sí ponen una trama así más grande que el mundo para amarrar la historia. Pero para mí lo principal era ese ámbito de nunca haber perdido ese matrimonio Mary Jane con Spider-Man. No sabemos, esta es una historia alterna, es como todos los tie-ins de convergencia, que son solo historias así centradas en un momento que a lo mejor siempre quisiste saber qué iba a pasar después, ¿no? Entonces este es qué hubiera pasado si Spider-Man nunca hubiera hecho eso. Y es una historia que aún en su primer número se me hace bastante buena. Claro, el trazo y el color sí se me hacen así como muertones, pero siento que quieren ir en ese ámbito de... Pues, yo diría que de los 90s, se ve como cómic 90. Sí, muchos de los cómics que están saliendo ahorita de Battle War o... Secret Wars, conocido, ¿no? Como Secret Wars. No, es que Secret Wars es el... digamos que la saga completa. Uh-huh. Y Battle War es el único mundo que ahora existe porque todos los demás mundos valieron. Sí, verga. Sí. Todo ha sido muy noventero. Sí, todo está siendo muy noventero. Y eso está divertido, pero ya hablaremos de eso posteriormente en su propio podcast. Sí. Pero la verdad yo sí les recomiendo ese y el Action Comics 41, pero si quieren se lo reseño otro día porque ya hay que seguirle. ¿Otra sección? Ya sabe, por Barcelona. Sí. A ver. ¿Esa qué fue? ¿Cómic o recomendación? Cómic. Ah, ya. A ver, pinche diosa de porcelana. No, ¿cómo que pinche? Ay, sí, está. Pues por eso se llama la diosa de porcelana. Bueno, voy a recomendar películas de George Romero. Creí que de dinosaurios. Que no tienen nada que ver con zombies. ¡Ay, eso es bueno! ¡Ay, hipster! No, es que está cutorro. ¿Y saben qué? De la verga, pero son de lo mejor en su cinematografía. Y así, como películas, son muy buenas. La primera se llama Martin, que es una película de vampiros. Gira alrededor de este chavo que nunca te especifican si lo es o no. Y ni siquiera te especifican si la gente que está a su alrededor lo cree o no. Y pues, tiene un mood bien distinto a todo lo que hace George Romero en cine. O sea, incluso hasta tiene unas cuestiones existencialistas bien raras que dices, ¿qué pedo? Y cacha que también. No, o sea, me recuerda un poco más a como El Ansia. ¿Esa película con David Bowie? Exacto. O a la propia Nadja, que es una de las películas de vampiros más aburridas que he visto en mi vida. Después de Only Lovers Left Alive, que la vi recientemente. ¿La de Tom Hiddleston? No, es de este tipo que... Sí, no, es pinche hablar, Loki, ¿no? De Vengadores con Tilda Swinton. Ah, ya, sí, con Tilda Swinton. Que son dos vampiros sí. Ahí medio hipsters. Ajá. Que coman paletas de hielo de sangre, ¿no? ¿Sabes que hay una película mexicana que se llama Adán y Eva todavía? Ay, no mames. Me recordó esta de Only Lovers Left Alive, de Jim Jarmusch. Me recordó mucho a Adán y Eva todavía. Yo quisiera hacer una pequeña review porque yo la vi en la licenciatura, porque mi profesora de cine trabajó en esa película como coordinadora de secuencias, de continuidad. Ajá. Entonces dijo, no mames, miren, mi amigo ya acabó su pinche película y nos trajo un DVD que le quemó ese güey, ¿no? Así, de aquel entonces, era raro, ¿no? Así de, ¿tiene quemadores de DVD? Y dijo, no mames, la acaba de terminar, la van a estrenar en no sé qué festival, pero se las traigo a ustedes ahorita. Entonces, ¿qué crees? Es dificilísima de encontrar. Yo la acabo de ver. Qué bueno. En la feria del libro el año pasado aquí en el pueblo bicicletero, estaba en una sección ahí de películas de arte, ahí estaba. Fíjate. Y me vi tentada a comprarla nomás por la nostalgia, pero dije, es una película tan de hueva que no la voy a comprar. Pero bueno, Only Lovers Left Alive es la segunda película más aburrida de vampiros que he visto después de Nadja, cuyo único plus puede ser que tiene un cameo Cronenberg, no. La Chapelle. Ay, se me fue. ¿Cómo se me pudo olvidar? ¿Qué hizo ese puto? Twin Peaks. ¿Eh? David Lynch. Bueno, ok, tiene un cameo de David Lynch. De hecho, creo que es productor, en fin. Martin. Con su cabello increíble. Yeah. Y su estado del tiempo en Twitter. Chingao. Pero bueno, ajá. Martin, de George Romero, es una de las mejores películas. La segunda es The Dark Half. La mitad oscura. Ajá. Que es una novela de Stephen King. Me suena. Sí, en la que, bueno, es un tipo que de niño le detectan un teratoma. Resulta que le retiran unos ojos, unos dientes, una escena de lo más asquerosa y muy bien lograda, digo, considerando el presupuesto y que es una película de terror. Le quitan pues unos residuos de un gemelo parásito. Tío. Cuando él crece se vuelve autor de novelas de terror. Y bueno, pasa que le extraen a su gemelo parásito, pero no lo extraen de su mente. Y The Dark Half es precisamente su hermano tratando de tomar control de su cuerpo. Qué poca madre. Suena como spoiler, pero no lo es. ¡Ah! ¡Ay, su mamada! Ajá. La tercera ya la había reseñado. Se llama Monkey Shines. Y que, a pesar de lo pendeja que suena la trama, que es este tipo... Lo parodian en Malcolm, el del medio. Es este tipo que, bueno, es discapacitado, renta un mono mayordomo para que le ayude con los quehaceres de la casa. Y resulta que el mono lo quiere matar. Bueno, es una mona, pero a la vez como que está ligeramente enamorado, por decirlo así, de él. ¿Y también la dirigió Romero? Romero. Porque también hay un capítulo de Los Simpsons. Es lo que te iba a decir, hay un capítulo de Los Simpsons. Recen por Jojo. Ajá, de Homero, ¿no? Ajá. Ajá, de Casita de Terror. No, es un episodio normal. Es un episodio normal, lo peor. No me acordaba. Y que hace que el pinche mono se llene de vicios. Ah, sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto. Y lo devuelve a la agencia. Jojo, ¿pero qué te han hecho? Recen por Jojo. Tan pendeja como suena la trama, de veras que sí es una película que da ñañaras. Pero sí está chistosa. Al final, como dices, es un mono asesino, no mames. Como el mono feo del armario. Como el mono del armario, así de estúpido. Y la cuarta es The Season of the Witch, que es una película precisamente de brujería, pero en un contexto como más matriarcal. Me recuerda, está emparentada, yo siento, con The Wicked Man, de ese tipo de brujería natural. Ah, The Wicked Man sale Christopher Lee. Ay, sí. En el remake sale Nicolas Cage. Una película repugnante y patética. Season of the Witch. Con razón me sonaba de algo recientón. Ve, ahí están, pinches películas de Romero que no sean que no tienen que ver nada con zombies. Puto. Esa fue la diosa de porcelana. Ah, chingón. Doctor Hill, ¿tiene algo para una sección? ¿Algo que quiera compartir con nosotros? No, pero tengo un saludo más porque han estado muy huevoncitos el día de hoy, ya que estamos hablando de... grabando fuera de día. Ramis Salazar Patiño nos dice: de Jurassic Park, la 1 fue increíble, pero la única que vi en el cine fue la 3. Recuerdo que hubo promoción de figuras de Jurassic Park en las cajitas de Sonrix. Sí, claro, Sonrix sacaba todo y igual ¿cómo se llama? La neta no me acuerdo. McDonald's igual. Ah, sí, también, pero sí hubo. Y Burger King. Sí, me acuerdo que estaban medio pinchitos esos dinosaurios, pero sí, efectivamente traían el JP para ser fieles a su... Había unos, creo que eran de Barcel. ¿Te acuerdas que eran unos monitos? Estaban bien chidos, de tamaño chiquito, como de tamaño Heroclix. Y eran unos raptores y un tiranosaurio. Yo tengo el tiranosaurio y tengo los raptores y les puse un dial de Heroclix. ¿Te acuerdas? Ajá, y jugaba con ellos cuando jugábamos Heroclix. Ay, qué nerdo eres, qué asco. Mírame. Bueno, dice, también el mismo, pero lo mejor fue las referencias de las series de Warner de producción de Spielberg como Animaniacs, Pinky Cerebro y creo que Fenomenoide, que también era bien recurrente, ¿no? Que sacaban esas ondas de Jurassic. Y dice: quiero un saludo del Saga, que un pronunciar una palabra puede cambiar el destino. Ay, cabrón, Matt Madrazos. No está. Lástima. Tu destino seguirá igual. O sea, al carajo. Se me olvidó que el Ramis es el poeta. Bueno, yo sí quiero mencionar algo en... Así que mi propia descarga de frustración, yo sé que ya estuvo la de Madame Toalé. ¿Cuál es tu descarga de frustración? Pero haz de cuenta, en toda la semana, toda esta semana, en diferentes foros, en diferentes páginas de Facebook... bueno, grupos de Facebook e incluso hace rato con el... La misma que la mía. Sí, en casa hace rato con el Christopher Rock and Roll Tattoo. Sí, chavo, no eres original. Esta discusión la tuve con mucha gente en la semana antes de contigo. Se quejan de lo que está haciendo Marvel Comics y de lo que hace Disney. Yo me quejo de su queja del necro porque la he estado escuchando durante días. Pues no la escuches. No te quejes, sí. Lo cagado es esto. Mucha gente dice: ¡ah! ¡Odio a Disney! ¿Cómo es posible que ahora, no sé, Bruce Banner ya no vaya a ser Hulk? ¿O cómo es posible que ahora vaya a ser Thor una mujer? Güey, o sea, Disney no tiene nada que ver en ese aspecto. En ese específico aspecto, no. En otros, sí. Porque Marvel Comics, a pesar de haber sido comprado por Disney... les dejan hacer su chamba, así como: sí, güey, ya te compré, ya, nomás dame dinero, ahí te ves, o sea, haz lo tuyo, chido, Juan. Marvel, toda la puta vida, ha hecho lo que quiera con sus pinches personajes, y la ha cambiado a Thor mil veces, ha matado a Javier otras 300, Jean Grey ha muerto otras, Wolverine antes era un don nadie y después lo agarró Frank Miller y se volvió alguien espectacular... A Spider-Man le cambiaron el traje por uno que tenía vida. Y de pronto, eso era muy chingón. Y de pronto ha hecho pendejadas, ¿no? Que dices, y ahora los clones de Spider-Man y Ben Reilly será el Spider-Man original. Marvel es un idiota. Perdónenme, sí es cierto, soy un idiota, ya no lo volveré a mencionar. Y todo eso siempre ha pasado. No es nuevo y no va a dejar de pasar. A lo que voy con todo esto es que con mucha gente como que nomás, me quejo. Y hace rato igual lo mismo. No mames, ¿cómo es posible que vayan a hacer esto en Marvel? ¡Los odio! Güey, no ha salido, no lo has leído, ¿por qué te quejas? A ver, cuando lo leas, vienes y me dices, ¿sabes qué? ¿Me gustó, no me gustó, me gustó esto o no me gustó esto? Antes, ¿qué puedes decir? No ha salido, no sabes qué va a pasar. Yo me acuerdo que en esta misma pinche mesa, yo, el negro, agarré y dije, no mames, qué pendejada es eso de que otro Octavius vaya a ser el nuevo Spider-Man. Mierda, peste y destrucción a todos. Por Dios, me callaron el hocico, esto es muy bueno. Entonces, desde ahí aprendí así de, güey, cállate, y primero vas a ver, y luego ya criticas, ¿no? Y es a lo que voy. Mucha gente se está quejando de que, es que es, como ahora es de Disney, los derechos de Wolverine y ellos no los tenemos, y por eso los está quitando de los cómics. Sí, ahí sí es culpa de Disney, pero son una empresa que se dedica a ganar dinero. O sea, ¿qué esperaban? Cuando ustedes tengan su empresa, no creo que vayan a decir, ay, me importa mucho lo que dice mi fan. No. Pues aunque pierda 800 millones de dólares, pues con tal de tener contento a mi fan, lo voy a... No, híjole, tira tu madre. Pues no, obviamente no va a pasar, güey, lo siento, el mundo es así. Yo también estoy en descontento de que maten a Wolverine y eso, que ya también le hacía falta una muerte porque ya había Wolverine por todos lados y ya hacía falta descansar un poco el personaje, pero digo, no estoy de acuerdo con que manden a los Hombres X un poco al olvido, porque yo soy fan Frenhel de los Hombres X, pero pues ni modo, güey, ellos son los dueños, ellos son la empresa, y no van a perder dinero, y tú te chingas, solo eres un fan, y yo sé que es que nos deben todos a nosotros. Pues sí, güey, o sea, sí, tú compras un cómic, pero también hay otros 800 mil millones de personas que compran cómics, o sea, no eres el único. Mira, yo los voy a defender solamente en un aspecto. Lo más probable es que es su vamos a decirlo así, su primer rodeo. Es la primera vez que les mueven el tapete. Porque para mí esta es como la segunda o tercera. O sea, nosotros nacimos en los 90. Yo leí cómics en los 90s y en mi época fue Batman se vuelve Jim Paul Valley. Ya estamos viejitos. Spider-Man se vuelve el clon. Vuelven a Superman en dos colores. Superman ahora son cuatro personajes. Era rojo y era azul. Todos los personajes que conoces, todos tuvieron un cambio. Wonder Woman se volvió Artemis se volvió Wonder Woman. Green Lantern Parallax. Green Lantern se convirtió en Parallax. Vimos la llegada de Wally West. Vimos la llegada de Kyle Rayner. Todo lo que tú quieras. Y después se acabó. ¿Por qué? Porque llegaron fans de Hal Jordan, de Barry Allen, que llegaron y dijeron, no, ahora como a mí me pagan, yo voy a regresarlos. Y ahora tú eres el que dice, no, a mí me gustaba esa otra época. Entonces va a llegar un momento en que fans de nuestra época van a volver a poner... A ¿qué Kyle es el detalle? Randy. Que sí hay que cambiar cosas porque... Si no dejas a Thor, si dejas a Thor exactamente como es durante 30 años, va a aburrir. Exacto. Thor no es un personaje que, o hasta ahorita no era un personaje que mantuviera un título. A Thor también en los 90 los cambiaron por el otro tipo que se volvió después Thunderstrike. También por Beta Ray Bill. No es la primera vez que hacen esto. ¿Por qué? Porque hay que renovar. Yo me acuerdo que en los 80s la base de los Hombres X estaba en Australia. Exacto. Ahorita está en otros dos lados. Dentro de 5 años todos van a volver a estar juntos en la escuela de Javier, porque ahí te puedas donde te gusta volver a lo clásico y ahí te puedas donde quieres cambiar. ¿Por qué? Porque si no nos aburrimos. No voy a leer los 300 números de Uncanny X-Men si todos los días van a estar en la mansión de Javier y todos los días van a ir a salir a vencer. Y va a estar suspirando por Wolverine mientras anda con Cíclope. Y van a ir a vencer a Magneto. Correcto. Ajá. O sea, también en los 80s Magneto era el líder de los Hombres X. En los 80s el Factor X era el grupito donde estaban los X-Men originales. Ahorita están los All New X-Men. Lo que tú quieras, güey. Cambia. Y sí, en unos años, dependiendo si no es necesario, si es necesario, va a volver el viejo Thor. Y va a revivir Wolverine. Y va. Y Capitán América va a ser joven de nuevo. Y todo eso. Todo eso. Pero no puedes negar el hecho de que siempre pasaban los cómics. Y te puede llegar a gustar. Al Dr. Hill le gustaba ¿cómo se llama? El Azrael Batman. Y así como el Dr. Hill, había mucha gente que le gustaba a Azrael Batman. A todo el mundo le gustó el traje de Spider-Man negro. Y sabes, la única pinche diferencia de esa época, en esa época la gente se quejaba. No, ahorita los recuerdan con cariño, sí. Pero en su época la gente decía, qué mamadas son esas del traje negro de como que es un puto simbionte, le quita todo el chiste, ya Spider-Man ya no es eso. Sabían que era simbionte, les cagaba, güey. Exactamente, ¿sabes cuál es la diferencia nada más? Que ahora existe el internet y ahora Marvel te revela que va a pasar 6 meses adelante y entonces ya te puedes quejar libremente porque nomás vas al Facebook, al Twitter o a cualquier puto blog, me quejo. Antes no, antes era ya leí la revista, no, pues me voy a quejar con mi amigo, que es el que puedo ir a quejarme. O mandar una carta a la revista y que la publique en el siguiente mes, si es que la seleccionan. Sí. Esa es la única pinche diferencia. Siempre ha habido gente que se queja y que gente... Chingomel, foros, controles bajo el puente que dicen mamada y media, despotrican cuando ni siquiera lo han leído o han visto. Exactamente, eso. O sea, yo estoy de acuerdo con que va a haber los cambios y que algunos son malos y algunos son buenos. Algunos son malos para ti. Y otros son buenos para ti. Sí, también. Bueno, también unos son malos en general, como lo de... Bueno, Riley es el original, Spider-Man, y todo el mundo se lamentó, ¿no? A Marvel. ese sí ya es absoluto. Y lo del cambio de Antorcha Negra, eso también es malo. No sabemos. No sabemos. Solo estoy de Ben Reilly, capaz que hay gente que le gustaba esa época de Ben Reilly. Ajá. A mí me gustaba el traje. A mí me caía bien Ben Reilly. Pero no como para dejarlo como el original, pues no. No, me ha parecido mal, pero sí. Bueno... Ben Reilly. Por eso, no, solo fue un pequeñito. Bueno, pues ya. Lo único que quiero decir es eso, ¿no? Que primero lean y luego ya se quejan. O sea, si Disney yo compra o no compra y hace lo que quiera, pues ya es muy su peso, es una empresa. Para eso existe. Lean y luego se quejan, no mamen. Y bien, eso fue todo entonces en el Saga Podcast. No olviden escribir, Lo tuyo ya está, sí está. Ajá. Carnosaurio. Carnosaurio, ¿qué es el Carnosaurio, madame? Es una película muy decadente que salió a la par de Jurassic Park, más o menos, y es considerado un mockbuster de la misma, que es una película que se quiere colgar de la fama de una película exitosa. Algo así como la de Transmorphers. Sí, o y todas esas basuras. Thor, Dios del Trueno. Almighty Thor. Ándale, de esa calaña, Carnosaurio. Y pues era muy decadente, estaba... Estaba en el 5. Sí, y si mal no recuerdo, la pasaban cuando pasaban Jurassic Park. Sí, sí. Junto con las de Prehistoria, que eran de unos niños que tenían unos dinosaurios en miniatura. Chiquititos. Ajá. Sí, cierto. Pero bueno, Carnosaurio está basada en una novela de esas muy jodidonas que proliferaban en los 80. De esos clubes de libros a los que te suscribías y te mandaban puras porquerías. ¿Cómo decías tú que eran? ¿Paperbacks? Paperbacks, de hecho. Mira qué loco. Eso sería todo en el Saga Podcast. No olviden escribirnos como todas las semanas en facebook.com/sagapodcast, en Twitter como @sagapodcast, estamos en iVoox. ¿Qué es esa madre? Es otro formato de otra página para escuchar podcasts y no tienen que bajarlos, los pueden escuchar directo en su celular. También estamos en iTunes, no olviden darnos reseñas positivas para que seamos más populares y no deje este podcast porque nos gana el calabozo, los guardianes del calabozo, la chingada. Sí, vale, también estamos en sagapodcast.com, donde pueden ver noticias estúpidas que subimos cada semana y pueden desde ahí donarnos dinero por PayPal para que tengamos una consola nueva. Y al menos hoy compraremos un puto micrófono. A huevo. Y en YouTube para ya vamos a subir algunos videos, siempre decimos eso, pero sí los vamos a subir, en serio que sí. Tenemos como 4 grabados, señores, pero sí. No los hemos subido porque... Falta de tiempo y trabajo. Y poder de cómputo para editar. Exceso de trabajo. Sí, exceso de trabajo, porque aún no nos donan suficiente para que uno de nosotros chambe y haga esos proyectos con dinero de donaciones. Pero bueno nos vemos la próxima semana. Nada más, recuerda, quiero agradecer a Podcaster Show, esta página de Facebook, que ha estado dándonos compartir en nuestras publicaciones. Muchas gracias. Bueno, eso es todo en el Saga Podcast. A chingar a su madre todos. Grabando. Bueno, ya que yo estoy editando este podcast y me vale madre, recuerden que también pueden bajar el demo de Sound Bundle, el nuevo videojuego de peleas que estamos desarrollando basado en los personajes de Edgar Clement. Pueden entrar en soundbundlegame.com y bajarlo para Android, PC y para Mac. Ahí les dejaremos el enlace en el post de este video. Sí, esto fue como un freedom.